Buenos días, buenas tardes, soy Iván de la Caja de Pandora. Bienvenidos a un nuevo programa en directo de Historia Culta con José Luis Jiménez. Bueno, primero disculpar a los que habéis estado aquí porque, ya como habréis visto, hemos tenido un problema técnico al inicio del programa, se nos ha cortado y rápidamente hemos tenido que crear otro evento nuevo. Esperamos que no os hayáis perdido demasiado entre estos cortes. Bien, vamos a comenzar con Historia Oculta, capítulo número 13. La realidad oculta. En este capítulo de la serie Historia Oculta, José Luis Jiménez nos va a exponer los hechos que han intentado convertir al ser humano en una especie de ganado. Todos los seres vivientes de nuestro planeta, para poder subsistir, necesitan alimentarse de otros seres. Los animales se alimentan de plantas y otros animales, el hombre se alimenta de animales y plantas, pero ¿quién se alimenta del hombre? ¿Cómo consigue alimentarse? ¿Qué papel juegan los distintos poderes fácticos en todo esto? ¿Es verdad que el hombre está siendo esclavizado? ¿Quién esclaviza al hombre y por qué? En este capítulo haremos un repaso a los 12 anteriores capítulos en los que hemos estado hablando de una historia oculta, una realidad oculta, una verdad oculta que ha interesado que no conozcamos. José Luis, todo tuyo, adelante. Hola Iván, buenas tardes a todos. Y efectivamente, como ha comentado Iván, en este capítulo vamos a intentar dar las claves, esa información que a veces la tenemos delante nuestro, pero no somos capaces de ver, en la que nos está indicando, nos está diciendo cuál es efectivamente esa realidad que no vemos, una realidad que aunque creamos que es la que estamos viviendo, pues no es la verdadera. Para eso, como ha dicho Iván, vamos a repasar también los capítulos, no todos, pero sí de una forma resumida algunos de estos capítulos anteriores, para poder explicar mejor, ilustrar mejor, pues precisamente la respuesta que vamos a dar a estas preguntas que en el enunciado del programa ha dicho Iván. Y es que si observamos a nuestro alrededor actualmente, la sociedad actual, incluso en este primer mundo, entre comillas, cuando digo lo de primer mundo, vemos que hay una tensión muy elevada, las emociones están muy alteradas por parte de las personas, hay mucho estrés. También, al contrario, existe mucha depresión por parte de personas. Parece ser que los gobiernos, en vez de defender los intereses de los votantes, de los ciudadanos que confían en ellos, hacen todo lo contrario. Y bueno, las guerras incluso se provocan sin ningún motivo que las justifique. Lo que se podría llamar un ataque de falsa bandera también. No solo para las guerras, veremos que se utiliza esto del ataque de falsa bandera para cambiar a lo mejor algunas leyes que interesan a estos poderes fácticos que se cambien para poder manipular y controlar mejor a la ciudadanía. Y como dice el refrán, que una imagen vale más que mil palabras. Y la verdad es que para este tema estaríamos hablando durante varias horas, que no disponemos de ese tiempo. Es por lo que voy a utilizar muchas imágenes. Vais a ver muchas imágenes que explicaré de todas formas lo que estamos viendo, a qué se refiere. Y sobre todo me voy a centrar más en los hechos actuales, en lo que estamos viviendo actualmente en la sociedad, sobre todo la occidental, la que no más nos compete a nosotros y nos afecta, que es pues precisamente sobre todo la de Europa y Occidente y América y Estados Unidos. Pero antes que nada, quiero responder a esa pregunta. ¿Quién se alimenta del hombre? Es decir, ¿quién necesita al hombre para satisfacer sus necesidades? Pues bien, esta respuesta la encontramos en un documento muy antiguo. No es un documento, son varios, en concreto son una serie de códices que se van a encontrar, y ahora recordaréis porque hemos hablado de ellos con antelación en los otros programas, se van a encontrar en Egipto, en concreto en un lugar que se conoce como Nag Hammadi, en el año 1945. Es aquí donde se encuentran un total de 13 códices que entre ellos, vamos a ver que hay algunos que luego se van a conocer como los evangelios apócrifos, por ejemplo el de Felipe, el de Tomás, el de Pedro, etc. Y también existe un códice que hace referencia, o el nombre que se le da, a unos seres muy especiales, que son los que vamos a llamar. Y el nombre o el título de este códice es el de la hipóstasis de los arcontes. ¿Y quiénes son estos arcontes? Bien, los arcontes son unos seres, vamos a decir, interdimensionales. No son seres físicos como somos nosotros, como los seres humanos, aunque tienen otro tipo de materia. Y son unos seres que ya existían en el entorno de nuestro sistema solar antes de que incluso la Tierra fuese creada. Esto es lo que nos cuentan, entre otras muchas cosas, este códice de la hipóstasis, que la hipóstasis vendría en la traducción a decir, pues la realidad, o sea, la verdadera realidad de los arcontes. Y los arcontes es una palabra derivada del griego de arcontie, que viene a decir, pues, como los que gobiernan, el gobernante, el, por decirlo de alguna forma, sería la autoridad o autoridades. Pues bien, esta verdad o esta, en este caso, esta realidad de estos arcontes es lo que viene a explicar este documento. Y empieza a contar cómo en el origen, pues, existía el caos, es decir, que de la nada o del caos, van a surgir unas deidades, una especie, no de dioses, porque veremos que estos arcontes, aunque ellos se quieran denominar dioses, en realidad no llegan a esa categoría. Podríamos decir que están en una subcategoría, están por debajo, ¿no? Son como subdioses, o mejor dicho, como el demiurgo. Demiurgo, que ahora explicaremos exactamente lo que significa. Bien, como os decía, en este texto encontrado en Nag Hammadi se nos habla de lo que sería la fuente original de toda expresión, de toda manifestación. Y esta fuente original sería la que de alguna forma estaría representada por la Pistis Sophia, que hablamos de ella también en el capítulo sobre los cátaros y templarios. La Pistis Sophia, que hacía referencia a la certeza o a la convicción de la sabiduría, que veremos que luego se va a aplicar a un personaje del que ya hemos hablado, de María Magdalena, y lo dejaremos ahora aparte, pues es esta manifestación de la Pistis Sophia la que va a crear una especie de lugar celestial para estos seres gobernantes o en este caso autoridades, como se les llama, se les denomina aquí. Bien, estos seres a su vez van a crear lo que sería el sistema solar que conocemos, lo voy a resumir así, e incluso vemos que nos empiezan a contar la creación del hombre de una forma muy similar a cómo se nos cuenta o como lo vemos narrado en el Génesis bíblico, pero no es exactamente lo mismo que hemos leído o que conocemos en la Biblia, en el Génesis bíblico, Antiguo Testamento. Aquí se nos cuenta de otra manera. Aquí es el arconte o los arcontes lo que van a crear al hombre, al ser humano, del barro de la tierra, y son los que van a intentar, mediante un soplo de vida, darles vida. Pero van a ver que realmente, a pesar de que ellos intentan copiar algo, que el espíritu de esta, en este caso, le llamábamos lo que sería la fuente de la vida también, que se conoce aparte del nombre que os he dado de la Pistis Sophia, también se conoce como Zoe. Pues bien, esto estaría entroncado dentro de lo que se conoce como pleroma. El pleroma, que es una palabra también griega, significaría ese lugar, ese centro, esa fuente de donde surge todo. Pues bien, del pleroma surgiría un espíritu divino que de alguna manera, una vez que vio que ese hombre que los arcontes habían creado a imagen y semejanza de ellos, puesto que se define la apariencia de estos seres, de estos arcontes, en este texto se define como una especie de, diríamos, de no es un aborto, pero sería como un aborto que no acaba de estar formado, ¿no? O sea, de un recién nacido sin llegar de formarse, que aborta y que no está perfecto, y que se viene, y además el rostro también cambia, y que se viene a diferenciar, por supuesto, con la figura del ser humano que ahora conocemos y que ellos quieren imitar. se explica en este libro que ellos quieren tener esa apariencia, esa imagen de ese dios de la fuente, del pleroma que hemos comentado, que ellos ven reflejada en las aguas. Así lo dicen, pero no lo consiguen. Y es por eso que a través de la pistisofía llega este soplo, esta vida y este espíritu de la fuente que va a hacer que ese hombre, aparte del alma que le habían querido dar estos arcontes y que no consiguieron que el hombre se levantase, es decir, que fuese un ser espiritual, se introdujese este espíritu en el hombre y pudiera ser en este caso ya una criatura de Dios con espíritu. Esto enfadó a los arcontes, los enfadó sobremanera, porque ellos no consiguieron imitar lo que querían, ¿no? Ellos de alguna forma tenían una tecnología, estamos hablando de eones, de miles, de millones de años de antigüedad, por lo tanto, ellos ya tenían una tecnología muy avanzada, pero no podían imitar a la creación, en este caso, del pleroma. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que la mujer, en este caso, la Eva carnal, que no surge de Adán como en el Génesis bíblico, sino que en este caso la manifestación de la mujer se realiza a través de ese espíritu. Y la mujer es psíquica, tiene poder psíquico, tiene, vamos a decir, lo que nosotros solemos decir actualmente como una predisposición mayor que el hombre por la intuición, pues a través de esta intuición, de esta facultad, ella es capaz de reconocer, de ver a esos arcontes, que seres que por otro lado no son visibles al ojo humano, tal como nos podríamos ver entre nosotros, sino que mediante la intuición se llegan a detectar, se llegan a ver, o incluso mediante la ingestión de alguna planta psicoactiva. ¿Y por qué digo esto de la planta? Porque es que ellos incluso, cuando en el Génesis dicen que les prohíbe, cuando crean a Adán y a Eva, les prohíben comer del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, exactamente lo que le prohíben es tomar esas plantas que le van a permitir expandir su conciencia. Y en el momento que el hombre, como el chamán actual, el chamán de siempre, que conocemos que a través de esas plantas psicoactivas altera su estado de conciencia, la expande y es capaz de percibir estos seres como son los arcontes, conocen cómo son, los distingue y conoce cuáles son sus intenciones. Esto es lo que sucedió con la Eva espiritual. Lo estoy resumiendo mucho porque el texto da para mucho más, pero es para que entendáis el porqué de estos celos y el porqué de las intenciones de estos seres luego con el ser humano. Al ver que la Eva espiritual, además, y la psíquica, consigue despertar, porque tal como nos cuenta en el Génesis bíblico y luego en este documento de los gnósticos, porque es un documento gnóstico, Al ser humano, al hombre, los arcontes lo consiguen entrar, o sea, caer en una especie de supor, es decir, como adormilado, como dejarlo como medio atontado, ¿no? Que no se entera muy bien. Y es Eva la que consigue despertarlo, traerlo a la vida y, además, compartir luego con él esa energía, esa kundalini, que es la que los arcontes no querían que ellos conociesen. Es decir, lo que ellos no querían es que el hombre, el ser humano, Adán y Eva, pudiesen acceder a ese estado de la conciencia expandida que les permitiría reconocer a los arcontes, saber cómo son, qué son y qué es lo que desean. Pues bien, nos cuenta este documento que Eva es perseguida, es atacada, incluso quieren violarla, quieren profanarla y no lo consiguen. Eva, el texto de una forma metafórica, pues viene a decir que se convierte en un árbol y que de alguna forma ella consigue escapar de estos arcontes, que ellos no pueden nunca apresarla. Después la historia va avanzando y nos cuenta que al final los seres espirituales, porque lo importante que tiene el hombre, Adán y Eva, es el espíritu que los arcontes no pueden tener. Ellos tienen una especie de alma, pero no es un alma como la humana y no tienen espíritu. Diríamos que incluso son bastante ignorantes. Por lo menos en el texto se les identifica como unos seres un tanto ignorantes, bastante envidiosos, celosos, y de alguna forma lo que ellos, al ver que Eva les ha ganado, que les ha ganado la partida, ¿no? La mujer, en este caso la Eva espiritual, les ha ganado la partida, no han conseguido lo que ellos querían con ella, y que ella, a su vez, según cuenta esta historia, en un momento dado se convierte en una mujer que, espiritual, que es fecundada, que es una virgen, que, bueno, pues es embarazada, por decirlo así, por un espíritu santo. Y aquí tenemos la primera virgen que es embarazada, que luego vamos a ver que se va a repetir en la historia de diversas religiones. Pues es a partir de esta nueva creación que van a surgir pues, otros hijos. Ya en la Biblia también lo conocemos, como surge Caín, Abel, que bueno, Caín mata a Abel, y luego hay un tercer hijo que sería Set, del que surgiría la dinastía de los gnósticos, los que luego la historia nos va a llevar hasta el personaje de Noé, por ejemplo, y subsiguientes descendientes. Pues aparece otro personaje, que es una hija que en la Biblia, en la que conocemos, no existe, y sí en este texto gnóstico, que se llama Nora. Bien, esta hija Nora es una hija, es una mujer también espiritual, y por lo tanto ella tiene la capacidad heredada de su madre, de Eva, que es también el de la intuición, el de la percepción de más allá, es decir, de expandir la conciencia. Es atacada por estos arcontes, porque los arcontes van a atacar a todos los seres humanos que puedan encontrar, ya os diré cómo lo hacen, y pide ayuda, y bien, la ayuda se la concede un ángel. Este ángel se llama, o se le conoce con el nombre de Elelat, y él le cuenta a ella que la humanidad descendiente, ya en este caso pues de Set y de Nora, son superiores a los arcontes, y que no deben de temer a los arcontes, puesto que en realidad lo que ellos tienen o sienten es envidia, celos hacia el ser humano, porque quieren ser el ser como el ser humano, pero al no conseguirlo y al no poder hibridarse con los seres humanos, pues lo que quieren intentar es que los seres humanos piensen y actúen como los arcontes. Bien, y aquí viene ya la parte que vamos a ver más interesante, ¿no? ¿Y qué hacen los arcontes? Bueno, pues a partir de este momento yo voy a ir ya explicando lo que vamos a ver en la historia. Los arcontes tienden a introducir el miedo en la mente. Ellos utilizan una especie como de virus. Supongamos, pongo un ejemplo, que todos los entenderéis. Tenemos un ordenador, un ordenador portátil o una tablet o de sobremesa, y accedemos a un sitio web, a una página web, que bueno, que tiene un troyano, un virus, que en el momento de acceder, de pinchar o picar sobre un enlace, le estamos dando paso, le estamos permitiendo que un programa informático que se conoce como un virus o un troyano, para que lo entendáis, infecta nuestra memoria, nuestro ordenador, y hace cambiar, hace que ya no funcione correctamente, que no haga lo que nosotros queremos que haga, sino que modifica las instrucciones y, bueno, puede hacer de todo, incluso llegar a, pues, a destruirlo, ¿no? A dejarnos inutilizado. Pues esto es lo que hacen estos seres, estos arcontes, que el jefe de todos ellos, y veréis ahora cómo vamos a empezar a entender mucho todo lo que os contaré de la historia, el principal jefe arconte de ellos, que también se le conoce como el Demiurgo, que vemos aquí una imagen, que es la que estáis viendo ahora, que es un ser con una especie de sol, un centro de una cabeza de león y un cuerpo como de serpiente, una estrella a la derecha y a la izquierda a la luna. Bueno, pues este sería la representación del jefe de los arcontes, el Demiurgo, que tiene un nombre que se le da en este texto. El nombre que se le da es el de Yaldabaoth. Yaldabaoth, que es ni más ni menos que el Yahvé de la Biblia, el Yahvé, el Jehová. Este es el jefe de los arcontes, el demiurgo, el que dice, yo soy el que soy, yo soy el único Dios, no tienes que adorar a ningún otro Dios más que a mí. Y entra en cólera cuando a quienes se presenta, desde Abraham a Moisés, etcétera, no ven que no obedecen. Recordemos el episodio del Éxodo cuando Moisés está en el Sinaí y va a subir a recoger las tablas de la ley, las órdenes que les da, y se encuentra con que el pueblo está adorando a un becerro de oro, ¿no? Algo parecido a esto que os pongo aquí ahora para que veáis mi idea, ¿no? Está, y entonces se enfada este Dios y le ordena a Moisés que mate a 3.000 judíos. Entre familiares, padre, hijo, hermanos, amigos, igual, no importaba. Tenía que matar, pasar a cuchillo a 3.000, y lo hace en esa tarde, porque está obedeciendo. Entonces, todo el que obedece las órdenes de, en este caso, de este jefe supremo, de este arconte, de este Yahvé, de este Jehová, pues recibe, se supone, porque no siempre es así, ya vemos que a Moisés también lo engañó, lo utilizó, pero bueno, se supone que va a recibir el beneficio del premio por haberle obedecido. Pero ¿cómo actúan? ¿Cómo entran? ¿Cómo se introducen en el ser humano? Pues los arcontes utilizan, como decía, una especie de virus, como si fuese un virus informático. Incluso ya en otros pueblos, en otras culturas, y os voy a hablar de América, los nativos de América, los navajos, los lakotas, bueno, varias de estas culturas, ya conocían también este personaje y estas consecuencias y esta forma como actuaban. Y le daban un nombre. El nombre que le daban eran huetico, creo que se pronuncia así, huetico, ¿no? Y lo que hacían era enfermar a esa persona, introducir esas modificaciones, hacer que actuasen de una manera alocada, con miedo y sobre todo creando el terror en los demás. Pues bien, ya tenemos que los arcontes tienen celos de los seres humanos y como no pueden ni hibridarse con ellos, ni siquiera pueden crearse a semejanza del ser humano, dicen, pues vamos a hacer que piensen o actúen como nosotros pensamos o como nosotros queremos que piensen y que actúen. Y esta gente, o estos seres, mejor dicho, pues se alimentarían, por decirlo de una forma que se entienda, de las emociones del ser humano, de las emociones en todos los sentidos, pero siempre en la parte negativa, ¿eh? Porque ellos precisamente lo que es el amor no, como que no es lo que más les gusta. Pues bien, empezamos ya con la historia y vamos a ir viendo cómo ellos utilizando este tipo de virus que va a infectar la mente, porque solamente actúan sobre la mente del ser humano y además lo hacen de forma de que sea el propio ser humano, la persona, la que voluntariamente acepta estas sugerencias o estas instrucciones que recibe mentalmente para hacer todo eso, para hacer todo ese mal, todo ese daño. Y claro, lo que van a maquinar, a pensar para cómo hacer más daño, de qué manera, pues nos vamos a ver algunos ejemplos que son realmente pues, asombrosos hasta dónde llega la maldad de esta gente, que de alguna forma son conscientes. No penséis que es que pierden la conciencia y no saben lo que hacen. Saben lo que hacen, pero es como si tuviesen una doble personalidad. Por un lado, saben lo que están haciendo y saben que están haciendo mal, pero luego no lo quieren reconocer, no se quieren acordar de lo que han hecho, lo niegan y se lo llegan a creer. Entonces se mienten a sí mismos y se lo creen. Y igual estamos viendo a uno de estos tipos que está cometiendo un asesinato y tal, y te dice que no lo está haciendo, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? Cómo llegan a automanipularse a sí mismos, pero ya os digo que es mediante esta infección, mediante este control de la mente del ser humano, de la psique, a través de estos seres que son, como os he dicho, interdimensionales, no tienen un cuerpo, no tienen una materia como la nuestra, y además ya existían en lo que era el entorno del sistema solar, antes de que incluso ya la Tierra se hubiese formado y existiera como tal. Por lo tanto, podemos incluso catalogarlos o definirlos como unos extraterrestres, porque no eran de la Tierra, que llegaron pues hace miles y miles de años, cuando el hombre empezó o fue creado, y vamos a ver cómo en el transcurso de la historia, y de acuerdo a los capítulos que habíamos estado ya comentando anteriormente, hasta nuestros días, estos seres se han manifestado de diversas formas. Por ejemplo, os decía que la Biblia nos hablaba ya de esta creación del hombre, que vemos que coincide bastante con lo que nos contaba pues, este texto de gnóstico de Nag Hammadi, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, pues aunque las religiones han tenido una fuerza muy grande, en el sentido que han controlado incluso el pensamiento de la gran mayoría, no de todos, afortunadamente, de las personas, pues el hombre empieza a darse cuenta que no, que esto no puede ser, y quiere encontrar una explicación más razonable, por decirlo así, o científica, con esta evolución del ser humano. Claro, el ser humano, desde el mono, como la teoría de Charles Darwin dice que desciende el ser humano, que descendemos, y hay unos periodos de evolución que en este caso van transcurriendo millones de años desde un tipo a otro de homínido, pues desde el Homo erectus al Homo sapiens que somos ahora, en tan poco tiempo, es imposible que se haya producido esa evolución si no hay una intervención externa. Es lo que comentamos en otros capítulos cuando en este caso pues hablamos de los Anunnakis, estos seres llegados también del espacio, que bueno, encontramos en las tablas sumerias, en las tablillas cuneiformes, cómo nos hablan de estos seres que llegan del espacio, que se conocen con el nombre de Anunnaki. Incluso pues comentamos, porque hay unas traducciones que aunque hay cierta polémica con el escritor ya fallecido, Zacarías Sitchin, en el que él incluso nos llega a explicar en uno de sus libros el motivo por el que estos Anunnakis necesitan de una mano de obra para sus minas, etcétera, y sería ese el motivo por el que se produciría esta mutación, esta modificación del genoma humano, del ADN, para que pasara del Homo erectus al ser humano que ahora pues, somos todos. Incluso nos encontramos con que dentro de esta historia aparecen sobre todo dos personajes principales que son antagónicos, a pesar de que son hermanos, o mejor dicho, hermanastros. Uno sería el dios Enlil, que vemos en la imagen, que sería el, diríamos, el dios de la guerra, ¿no? el militar. Y el otro hermano, que sería Enki, el científico, el que llevaría a cabo esta transformación genética del ser humano. De alguna forma, pues vemos si lo podemos comparar, pues estaríamos hablando de la dualidad del yin y el yang, de la luz o la noche, en fin, del bien o del mal. Porque veremos que la dualidad se va a cumplir durante todo el transcurso de la historia. También comentamos incluso como en estas imágenes que podemos observar, encontrar en Sumeria, estos dioses o reyes aparecen como que son los que entregan esta piña que vemos en la mano derecha, que está representando simbólicamente a una glándula del ser humano, la glándula pineal, lo que conocemos también como el tercer ojo, que se encontraría en medio de las dos cejas, y esa sería esa glándula que permitiría que el ser humano pudiera expandir esa conciencia, el ir más allá, como comentábamos al principio, según este texto gnóstico que nos hablaba de esa facultad que tenía la mujer, la Eva espiritual, la Eva que se iba a convertir en la diosa femenina, en la diosa creadora de vida, puesto que así fue reconocida por Adán y por sus descendientes, como veremos. Y efectivamente, a partir de ese momento, vemos que surge una adoración hacia la diosa madre. Lo vemos ya inicialmente en estas figuras de los Anunnakis, con esta forma de esta hembra Anunnaki, que en sus brazos tiene un niño, una criatura, y que parece que le esté dando el pecho. Luego veremos que en realidad esto es un simbolismo que lo que está diciendo es que le está transmitiendo el conocimiento. Ese conocimiento que Eva, la diosa madre, que ella percibe a través, como hemos comentado, de esa fusión de la Pistis Sofía, que transforma luego, o sea, o transmite, en este caso, a sus descendientes. Lo vamos a ver también, por ejemplo, en otras imágenes posteriores ya a la cultura egipcia. En el Antiguo Egipto vemos cómo la diosa Isis, madre de Horus, hace lo mismo. Le está dando el pecho en la misma posición que habíamos visto antes, que es la transmisión del conocimiento. O lo encontraremos, por ejemplo, en la diosa Semiramis con su hijo Tammuz. O también luego ya vemos que en otras culturas, las religiones, en este caso llamadas paganas, como sería la mitraica, el mitraísmo, pues nos están hablando de dioses que están representados o que quieren representar al sol que en esta historia que os contaba de los gnósticos, se refieren a él con el nombre de Sabaoth. Sabaoth sería el nombre que utilizaban del sol, que luego pues habla que el sol de alguna forma pues se arrepiente de lo que había colaborado con estos arcontes y forma parte otra vez de, salía digamos con la pista y Sofía, ¿no? Bien, ya a partir de este momento que existen varias, vamos a decir, religiones, se están adorando, como hemos visto, a soles, a determinados personajes que son representados con una figura u otra. En este caso estaría referencia al dios Baal, que sería un descendiente de estos Anunnakis. Llegamos a la época ya, vamos a llamar cristiana entre comillas, porque hablamos del Concilio de Nicea. Recordar cuando hablamos de este concilio en el año 325, que es cuando el emperador Constantino I convoca el concilio para reunificar el imperio que acababa de conquistar y también de una forma imponer una nueva religión. Él entonces va a adoptar la religión que estaba teniendo mucho auge, la religión cristiana, los seguidores de Saulo de Tarso, de San Pablo, la Paulina, y va a realizar una especie de sincretismo con otra religión pagana, que era también, adoradores del Sol Invictus de Mitra, como el propio emperador, que era el sumo pontífice. Y de ahí va a surgir la religión del Imperio Romano, la religión oficial del Imperio Romano, que es la actual que conocemos como católica, apostólica y romana. Esta religión no va a admitir competencia por parte de ninguna otra religión, sobre todo si están relacionadas con el cristianismo. Y es así como el poder que obtiene esta religión, que ya forma parte del Estado, aquí vemos una imagen, vemos que se utiliza el personaje de Jesús, el Nazareno, de Yeshua, Jesús, se le va a llamar luego el Cristo, Jesús Cristo, que incluso es identificado con el dios Horus, el Horus que hemos visto antes en los brazos de su madre, de Isis. Bien, pues esta religión católica, apostólica y romana no va a permitir, no va a tolerar la competencia de ninguna otra religión, se llame cristianos o se llame como se llame, sobre todo si es de corte gnóstico, es decir, si son herederos del gnosticismo, de estos gnósticos que hemos comentado, que han de alguna forma dejaron por escrito este texto, este códice en el que nos explica esta creación del mundo y todo esto relacionado con estos seres y el por qué están en la Tierra constantemente alrededor nuestro, porque además son eternos y no les interesa a la Iglesia oficial del Imperio que esto se conozca, porque además los cristianos de corte gnóstico, los gnósticos, su forma de actuar es mucho, vamos a decir, mucho más honesta, ¿no? Totalmente más honesta que la de estos otros representantes de Dios, entre comillas, ¿no? Y bueno, se los cargan a todos. Ya estuvimos hablando de las guerras que se estuvieron produciendo, incluso comentamos luego la cruzada que se realiza contra los cátaros o albigenses, que eran gnósticos también, hasta que eliminan prácticamente la totalidad de cátaros en el sur de Francia, en el año 1244, y luego, coetáneamente, casi paralelamente un poco antes, ya había surgido también una orden de monjes guerreros, que las conocemos con el nombre de la Orden de los Caballeros Templarios, una orden que, curiosamente, a pesar de que, o paradójicamente, de que dependía del Papa de la Iglesia Católica, no dependían de nadie más, lógicamente, pues adquirió un poder muy grande, tan grande que les dio miedo a los reyes y a los papas, al rey francés, Felipe IV sobre todo, y al papa, que al final pues decidieron también acabar con la orden y eliminarla. ¿Y por qué? Entre muchas razones que ya las explicamos cuando hablamos de los templarios y que todos estos datos que yo ahora paso o los doy de pasada, los tenéis abundantemente explicados con fotografías y más datos en los capítulos correspondientes, pues porque yo os dije en su momento que los caballeros templarios, ellos ya tenían una información, un conocimiento muy anterior. Entre otras cosas, digo entre otras cosas, cuando hablamos de la cruz paté, acordaros cuando explicábamos las cruces que utilizaban y la principal de ellos, la cruz paté, que es la que os he puesto aquí. Si luego observábamos, por ejemplo, esta imagen de este dios o rey sumerio, pues luego algunos lo identifican con el Lil, también hacía referencia a otro rey, pero lo importante es, lo quiero que os fijéis en esta cruz que tiene en el pecho y que ahora os la voy a poner aquí. Exactamente, es la misma cruz paté. Si os fijáis, es la cruz paté. Bueno, ¿por qué digo esto? Pues porque los templarios, sabéis que ya lo conté, ellos también se tienen una adoración especial hacia la diosa madre, hacia las vírgenes negras. ¿Y por qué? Volvemos a recordar, la diosa Isis, que ellos estuvieron en Egipto, estuvieron en los lugares donde se han encontrado algunos de estos códices, de estos manuscritos, y conocían la historia real del cristianismo, o por lo menos el cristianismo primitivo, el gnóstico, no el que se inventaron después. Y ellos eran adoradores de la diosa madre, de la Virgen Negra. En este caso, para no levantar sospechas y pasar desapercibidos y poder realizar sus rituales, etc., pues hicieron ver que ellos adoraban a la Virgen. Pero decían a la Virgen, no decían la Virgen María, Madre de Dios, no, no. La Virgen, sin más, Nuestra Señora, decían Nuestra Señora, que Nuestra Señora, ellos se referían no a la Virgen María, como ya os comenté, porque además en casi todos los templos podemos encontrar cuadros como este en el que vemos a la Virgen o la Madonna, con el niño en brazos y que de su pecho sale un chorro de leche hacia la boca de Bernardo de Claraval, que había sido realmente el promotor y verdadero fundador de la orden. Y lo que estaba representando, al contrario de lo que la Iglesia Católica decía, que es que era el milagro de la lactancia, no. Eso es, representa la transmisión del conocimiento de la diosa madre, de la madre al hijo, al descendiente. Esa transmisión que hemos comentado al principio que los arcontes no pudieron evitar, ¿no? Bien. Ellos representan a esta diosa madre siempre con el color negro, porque la Isis era como las tierras del río Nilo, que son negras, en Egipto son negras, el color negro. Tenemos una imagen que se está cerca de París, en una capilla de la diosa madre con el hijo, y también otra negra, por ejemplo, muy conocida en España, sobre todo en Cataluña, que es la Moreneta de Montserrat, ¿no? También la Virgen Negra con el niño en brazos. Bueno, ellos, como ya lo sabréis, los que habéis seguido esta serie, pues utilizaron el personaje de María Magdalena para representar a esa diosa madre. Porque es que además en estos evangelios apócrifos, en estos manuscritos encontrados, en estos códices de Nag Hammadi, se decía que María Magdalena era la Pistis Sofía. No voy a volver a entrar porque me voy a desviar del tema. Si el que quiera tener más información, que por favor vaya a estos programas que ya dimos, hablando sobre todo de María Magdalena. Pues bien, con María Magdalena vamos a dejar ya este tema de la historia, porque veremos que la diosa madre, la mujer realmente, era la que se consideraba la adora de vida, la que realmente había despertado esa kundalini, esa energía en el hombre, y quien había conseguido elevarlo y que por lo tanto ya contenía dentro de sí también ese espíritu divino, que no es el alma que el arconte quería otorgarle como ellos, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, pues que la Iglesia Católica desde entonces fue cada vez acumulando más y más poder. Y bueno, ahora el Vaticano, tenemos aquí una imagen, pues aunque es uno de los estados más pequeños del mundo, paradójicamente también es el más importante o el más poderoso, ¿no? Las riquezas que se acumulan, los tesoros, son incalculables. Yo no creo que haya nada con más valor que lo que hay en el Vaticano. Que podemos tener algunas imágenes de muestra, pero desde luego, si vamos a hacer, a mencionar el propósito del objeto que se suponía que era el de la religión católica, de seguir el mensaje de Jesús, pues para nada, no tiene nada que ver, ¿no? En absoluto. O sea, todo lo contrario. Bien. Bueno, podemos ver muchas más imágenes, los ropajes, las joyas, todo lo que siempre le rodean a los papas, a los obispos, a los cardenales, a los arzobispos, etcétera. Tremendo, ¿no? Y bueno, las comparaciones que podemos encontrar entre quien está promulgando el repartir, ¿no? El que no hayan pobres y tal, pues vemos que efectivamente son los últimos en cumplirlo, ¿no? ¿Y esto por qué digo esto? Bueno, pues porque es que los arcontes, precisamente lo que ellos no quieren es que exista igualdad, porque lo que ellos quieren es la dualidad. Os comentaba antes de la dualidad, quieren que exista esta dualidad, el rico rico y el pobre pobre, el que va a estar siempre dominando al que estará sufriendo, porque ellos se alimentan de esas emociones que provocan, y cuanto más dolorosas, más fuertes sean, mejor. Para que tengáis una idea, creo que es imposible tener una idea, pero bueno, aquí en España, solo en España, la Iglesia Católica recibe más de 11.000 millones, o sea, dos cifras, un 11 seguido de 9 ceros, de euros al año. Aparte, además, pues te dicen que si quieres el 0,7% de lo que tienes que pagar de impuestos de tu declaración de renta a Hacienda, pues que marques con una cruz también para dárselo a la Iglesia Católica, y no tienen suficiente. Además de que ellos cobran las entradas a las catedrales o lugares donde tienen alguna imagen, algo que exponer, que bueno, curiosamente o paradójicamente, la mayoría de ellas fueron cedidas por el pueblo, por los feligreses. Y bueno, no quiero seguir. Hasta aquí creo que es suficiente para que nos demos cuenta, cualquiera que lo vea, este poder de las religiones. He puesto de ejemplo la religión católica, pero os sucede muy similar, no quizás tan exagerado en el sentido del poder económico como la Iglesia Católica, pero en las otras religiones, en todas, ocurre algo parecido. No se salva ninguna, ¿de acuerdo? No quiero solamente centrarme en la Iglesia Católica, pero no tendríamos tiempo ahora de hablar de cada una y de ver que efectivamente la manipulación del ser humano mediante un Dios que es un demiurgo, como hemos dicho al principio, que no es el Dios verdadero, no es el Dios, como dice, soy el Dios único, Yahvé, Jehová, no. Este es un arconte, el jefe de los arcontes, si queremos, muy bien, el demiurgo, pero no es más que eso. Y es más, como le indicaba el ángel Alelet a Nora, ese personaje que la Biblia cristiana no quiere recordar, que sí que aparece en los otros textos, pues ya le comenta de que es que el ser humano es superior al arconte, y el arconte le tiene celos, le tiene envidia. Y entonces está haciendo todo esto por celos, por envidia. Bien, seguimos. Ahora, ¿qué pasa? Pues que actualmente las iglesias o las religiones ya han hecho su trabajo. Ahora es muy difícil, porque ya desde que vamos al colegio de pequeñitos, como nos van inculcando las religiones, tal, y es un dogma de fe, hay que creer a la fuerza, ¿no? Recordemos en la Edad Media que o creías, o si no creías eras hereje y te quemaban vivo, por lo tanto, a la fuerza ahorcan, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Pues bueno, vamos a partir de una fecha en concreto, que sería cuando se produce el atentado del 11 de septiembre del 2001 con las Torres Gemelas de Nueva York, vemos que se va a producir un cambio general. Este anuncio del nuevo orden mundial que ya se estaba anunciando con anterioridad parece ser que ya toma forma. Y vamos a ver qué es lo que sucede, cómo estos arcontes, utilizando sobre todo la corrupción, porque es el arma preferida de los arcontes, la corrupción. A través de la corrupción consiguen prácticamente todo, todo. Y curiosamente, como os decía, el corrupto, el político, el gobernante, el que está corrompido y que con esa corrupción va a cometer mucho daño al resto de la humanidad o de sus congéneres más próximos, a veces se lo cree que está actuando bien, no quiere darse cuenta, lo sabe, a veces incluso es, pero no, lo niega, miente, suelen ser además muy mentirosos, ya lo vamos a comprobar, mienten con un descaro tremendo, incluso si le pusiéramos el polígrafo este famoso de la televisión, igual sería que se lo creían, porque se lo llegan a creer, ¿no? Pues bien, la corrupción, como os he dicho, es el arma principal de los arcontes para utilizar a estos capataces, ¿no? A los que va a tener en sus dominios, en su nómina, para que haga con el resto de las personas cuanto más daño, mejor, ¿no? Y de las formas más variadas, como ahora vamos a ver. Por ejemplo, os estaba hablando del atentado, perdón, vamos a ver porque esto se me va por aquí, a ver si puedo, vamos a ver dónde tengo por aquí, aquí. Os estaba hablando del atentado de las Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre. Bueno, casi todo el mundo ya sabe lo que ocurrió y si alguien no lo sabe, bueno, vamos a dar cuatro datos contrastados con algunos sitios web y alguna información que de alguna manera pues avalan lo que os estoy diciendo. Ese día se produce un atentado contra las Torres Gemelas, dos aviones colisionan con estas torres que, por cierto, pues habían sido construidas para soportar el impacto de hasta 6 Boeing 767 o 707, que eran los aviones más grandes que habían en ese momento, y que no se tuviesen que derrumbar ni nada, que no hubiese problema, y en cambio con dos aviones, dos 757 y un 767, creo recordar, pues las Torres Gemelas resulta que se vienen abajo, no solamente las torres, sino también otros edificios alrededor que no recibieron ningún impacto y que bueno, no hay ninguna explicación por qué se vienen abajo. Y entonces es aquí cuando varios medios en internet, siempre hablo de internet porque estas informaciones, los medios que son estatales o que pertenecen a un dueño, a estos dueños, hemos hablado antes de los poderes fácticos, pues bien, la prensa que tiene un dueño es un poder fáctico, no va a dar esta información, al contrario, lo que van a dar es una información que interesa para que el pueblo tenga miedo, se horrorice y pida ese amparo, esa ayuda de los gobernantes que para que los proteja. Y para que los proteja, les dejan que les quiten su libertad y lo que haga falta. Pues esto es para lo que sirven estos atentados de falsa bandera, como digo, que se explican en algunas páginas web. Hay cientos. Yo voy a dar dos ejemplos porque creo que lo resumen muy bien. Y veréis cómo todo lo que van contando aportan los datos de expertos. Una de estas, por ejemplo, aquí tenéis el nombre de esta página web, es www.blogalternativo.com, donde dice el 9 del 11, la verdad ahora. Pues aquí explican detalladamente cómo se produce este ataque, cómo colisionan los aviones y cómo la forma en la que estas torres caen es imposible que suceda tal como se explica, ¿no? Y dan los razonamientos, dan pues 10 motivos o 10 formas de explicar por qué no podía haber sido. Tanto en las dos torres como en la torre que se llama número 7, el edificio 7, que es una pequeñita que, como os he dicho, ahí no colisionó nada y veremos que la forma de colapsar también no se correspondería. Esta es una imagen que se muestra también en esta página y en otro sitio web, donde vemos cómo las vigas de estas torres, porque para no entrar en muchos detalles, está prácticamente rodeada el núcleo de cada torre por 60 y tantas vigas de acero, pues ven, cuando vemos en las ruinas que quedan, vemos las vigas que están cortadas. Están cortadas de una manera que, según los expertos indican, solamente podría haberse seccionado así usando una especie de explosivo que se llama nanotermita. La nanotermita puede cortarlo así, pero un derrumbe por muchos grados que pudieras alcanzar, que bueno, el acero hasta que no alcanza los 3.500 grados no se deforma, y la explosión del avión incluso con el depósito lleno, explotando aquello, presionando más de 1.500, 700 grados, no puede alcanzar. Por lo tanto, es imposible que eso se hubiese seccionado de esa manera, ¿no? Incluso, además, aportan datos, fotografías, estos expertos, en las que se observan estas vigas de acero que están perfectas, están enteras, no están cortadas. Por lo tanto, no se podría haber ido abajo, colapsado este edificio. No fueron solamente las Torres Gemelas el objetivo del ataque, también se atacó, según se dijo, al Pentágono. Aquí vemos una imagen del Pentágono, el centro neurálgico de operaciones y de Estados Unidos. Bien, aquí tenemos el impacto que se supone que causó un Boeing 757, creo que es. Veremos ahora que las dimensiones del avión son mayores que la del orificio de entrada aquí. Aquí tenemos el orificio de frente, lo que produjo el impacto de lo que fuese que colisionó contra el edificio, y aquí tenemos el dibujo de las medidas de un avión del modelo que se dijo que había impactado. Sobresale, como vemos, varios metros las alas del centro de este orificio, ¿no? De todas formas, yo voy muy rápido, quiero que miréis luego, el que quiera tener información, cualquiera de estas páginas web, que ahí se informan con mucho más detalle de todo lo sucedido. Aquí tenemos alguna fotografía poniendo este avión de estas medidas en el lugar, vemos que ya por ahí pues no podría pasar, y aquí incluso pues se remarca como las ventanas o los sitios donde tendría que haber una marca bien clara de la colisión de las alas con esos lugares, pues no aparece, no se ha tocado. Allí este avión evidentemente no ha podido colisionar, ¿no? Bien, han salido varios medios, no los estatales, por supuesto, ni los que tienen dueños, diciendo que efectivamente, pues que la verdad del 11S, pues que ha superado la censura, esta que se ha impuesto gracias precisamente a Internet, ¿no? A estos lugares de Internet donde, de momento, pues aún existe algo de libertad, que ya veremos ahora más adelante, que esto ya se va a acabar también. Bueno, hay varios medios, yo he puesto un par de ellos, pero os voy a dejar ahora el testimonio de un grupo de profesionales, entre los que veréis que hay pilotos, ingenieros, bomberos, policías, etcétera, que ellos saben o están seguros de que en este caso el edificio 7 no podría haber colapsado de la forma que lo hizo, y piden que se lleve a cabo una investigación en profundidad. Os voy a poner este vídeo, es cortito, muy corto, es de un minuto aproximadamente. Tenéis subtitulado lo que se dice y luego seguimos hablando. This is Building 7, a 47-story skyscraper that fell on the afternoon of September 11th. The government says that fire brought it down. However, 1,500 architects and engineers concluded it was a controlled demolition. Over 6,000 of my fellow service members have given their lives, and thousands of my fellow first responders have died. I'm not a conspiracy theorist. I'm a structural engineer. I'm a New York City correction officer. I'm an Air Force pilot. I'm a father who lost his son. We're Americans, and we deserve the truth. Go to rememberbuilding7.org today. Bien, hemos visto este pequeño vídeo, como pues hay casi 12.000 personas, o seguramente no son muchas más, que están pidiendo que se lleve a cabo una investigación de acuerdo a lo que se ha contado. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué se ha hecho este ataque de falsa bandera? Pues con un propósito, evidentemente, claro, todo tiene siempre un propósito. ¿Y cuál era este propósito? Pues este propósito, que por cierto, antes de seguir, quiero recordar que este ataque, aunque es el más conocido, el más famoso del 11 de septiembre, no es el único atribuido a Estados Unidos. Hay muchos más, pero quizás uno que todos recordaréis, o la mayoría, por lo menos si lo habéis leído, es el cuando se produjo la guerra de Cuba entre Estados Unidos y España. Esto ocurrió en el año 1898, un 25 de enero, entra sin previo aviso ni autorización por las autoridades españolas en el puerto de Cuba un destructor norteamericano, el Maine, concreto, no acorazado, y al cabo de 3 semanas, que incluso el jefe de la Guardia Española que se encontraba allá, pues hizo amistad con el capitán del acorazado, pues les invitó a una fiesta, creo que fue el 28 de febrero del mes siguiente de llegar, y durante la fiesta, sobre las 9:40 de la noche, pues se oyó un gran estallido, una gran explosión, y bueno, pues se hundió este barco, le habían puesto una bomba, y se hundió. De 355 tripulantes que llevaba la nave, 254 eran marineros que murieron, más 2 oficiales, porque el resto de oficiales estaban en la fiesta. Bueno, pues en América, en Norteamérica, Rudolph, no recuerdo el apellido, a pocas horas después, no pasaron ni siquiera ni un día, ya estaba publicando que España había atacado a los Estados Unidos, que había hundido el acorazado con un arma secreta, terrorífica, externa. Es decir, dijeron que era una mina que España había utilizado para volar este barco. España lo negó, además se ofreció a investigar conjuntamente lo sucedido, se negó a Estados Unidos a cooperar con España. España pudo demostrar que la explosión se había producido en el interior, dentro de este acorazado, en la parte donde se encontraban las armas, las municiones, etc. Y bueno, además que si hubiese sido una mina externa, una bomba externa, pues en el puerto habrían aparecido en el mar infinidad de peces muertos, no apareció ninguno. Y bueno, estaba muy claro que había sido, pues eso, un ataque falso, o sea, un ataque de falsa bandera, como luego se pudo comprobar. Aquí tenéis los restos del pecio del barco hundido. A partir de ahí, Estados Unidos pues ya declaró la guerra a España. Bueno, pues ya conocemos los resultados. Al final España perdió Cuba, perdió Guam, perdió Filipinas, perdió Costa Rica. Todo esto tuvo que ser cedido a Estados Unidos, menos Cuba, que bueno, ya sabemos lo que ocurrió después. Os podría decir algunos ataques más de falsa bandera. Por ejemplo, la guerra de Vietnam, la propia CIA ya reconoció que en el Golfo de Tonkin, pues el ataque que dicen que habían sufrido el barco estadounidense por parte de los vietnamitas, que era falso, que le habían hecho ellos mismos para provocar la guerra de Vietnam, y podríamos estar hablando de varios, bastantes, hay muchos. Pero esto siempre se utiliza, los ataques falsos de falsa bandera, para iniciar una guerra o para provocar cambios en el entorno de la sociedad, en las leyes, como ocurrió después del atentado del 11 de septiembre con las leyes internacionales. Ya a partir de entonces ya no podíamos ir con nuestro neceser al avión, porque ya no podías llevar una serie de cosas, no podías llevar ni la espuma de afeitar, ni la crema de dientes, ni, en fin, bueno, varias cosas similares, pero ya se empezaron también, o se podía justificar el espionaje a cualquier persona, de los correos electrónicos, de las llamadas telefónicas. Bueno, un control total, férreo, como así existe y como lo hemos visto que se ha denunciado con los famosos casos del Wikileaks y otros casos similares. ¿Qué pasa? Pues que a partir de ese momento, pues claro, ¿qué guerra es la que querían provocar? Pues la guerra de Irak. Y aquí vemos como en las Azores, aquí se reunieron pues el presidente Bush, Blair de Inglaterra y Aznar. Y José María Aznar de España. Aznar, que por lo visto le hizo mucha gracia de todo esto, le gustó mucho. Y bueno, a partir de aquí, podríamos decir que la historia va a cambiar. El mundo realmente, vamos a ver que ya ha entrado en ese nuevo orden mundial que querían imponer. En esta cumbre que se lleva a cabo el 16 de marzo en las Azores, como os he dicho, van a participar estos presidentes, y también no os he comentado el de Portugal, que fue José Manuel Durão Barroso, y se va a llevar a cabo la guerra preventiva, o sea, una guerra preventiva porque, tal como decía Bush y Blair y Aznar, Irak tenía armas de destrucción masiva, como recordaréis. Bueno, pues nada, vamos a la guerra, porque así lo decidió el presidente Aznar. Incluso, como vimos después también, bueno, pues esto, estas imágenes que nos recordaban, pues no sé si cómo catalogarlo, pero bueno, creo que las imágenes hablan por sí solas, Aquí vemos a Aznar con los pies sobre la mesa igual que vos y como si estuviéramos de cháchara con algo que no tiene importancia en la guerra, ¿no? Los efectos colaterales, como se solía decir, no se podían evitar, es decir, que si morían personas inocentes, niños, mujeres, etc., era un efecto colateral, no se podía evitar porque habían armas de destrucción masiva. Entonces era una guerra preventiva para que no hubiese, ¿qué? Otra guerra. Bueno, la gente, que tonta no es, claro, dijo que no a la guerra. Y que no quería, no en su nombre, no quería la guerra. Y se hicieron manifestaciones por todas partes, sobre todo en España, como nunca se habían hecho hasta entonces. Y se manifestaron por todas las ciudades, aquí tenemos algunas fotografías, exigiendo que se retirase a España de esta guerra de Irak. Bueno, años después, cuando aún se le seguía criticando a José María Aznar, y ahí estoy, recuerdo en esta, tenemos una fotografía como saludaba muy amablemente, voy a ver si aquí muestro, porque me parece que aquí no se puede ver bien la imagen. Vamos a ver un momento. Aquí no se puede ver bien la imagen, pero la vamos a arreglar rápidamente. Vamos a ver. Vamos a ver. No. A ver. Vaya, pues el último. Bueno, aquí lo vemos, hombre. Es que digo, quería enseñaros el saludo tan amable de cuando le recriminaron los estudiantes, no me acuerdo qué universidad fue, ¿no? Pues lo de la guerra de Irak, el saludo cariñoso del presidente Aznar. Bien, ¿qué ocurre? Bueno, al cabo de 7 años, no sé cuánto fue, claro, una vez que ya es derrocado Saddam Hussein y ya se conoce que allí no había armas masivas, no había nada de lo que decía ni que justificase esa guerra, bueno, algunos pidieron perdón. Blair creo que pidió perdón, Aznar aún no ha pedido perdón, y bueno, lo que él dice es que claro, entonces él no sabía que no había armas de destrucción masiva, que como él no lo sabía, pues creyó que sí, y ya está, y así se queda la cosa resuelta, ¿no? Las personas que murieron, los miles de personas inocentes que murieron, a ellos parece ser que no se les puede dar ninguna otra excusa. Bueno, vamos a seguir, porque todo esto os lo muestro porque en una persona con sensibilidad, ya digo, y no digo que sea muy sensible, normal, todo esto produce mucho dolor, unas emociones tremendas, ¿no? Un sufrimiento tremendo, una impotencia tremenda. Y vemos como esta gente que se creen como dioses, como los arcontes, pues tienen todo el derecho de hacer lo que quieran con los demás y de hacerles sufrir y lo que sea necesario por unos pingües beneficios o no tan pingües algunos como ahora veremos o pues una fama y una cierta importancia, no sé para quién. Pues ¿qué ocurre después de esto que os he comentado? Pues que llega un atentado, el primer atentado terrorista grave de verdad, y se produce en Madrid, en España, el día 11 de marzo. Aquí tenemos algunas de estas imágenes. Murieron 190 y creo que 98 personas, 1.800 heridos. Bueno, una masacre, una barbaridad, un horror. Y tenemos otra de estas fotografías. Y esto ocurrió pues un día 11 de marzo del año 2003, si no recuerdo mal, 2003 o 2004. Exactamente, aquí lo pondremos, vamos a ver. No lo veo muy bien, pero bueno. Aquí se lleva a cabo. ¿Y qué pasa? Pues que se vuelven a publicar en las redes sociales, en internet, pues que se trataba de un ataque de falsa bandera. Las explicaciones en estas páginas lo dan. Yo, evidentemente, me limito a transcribir, en este caso, a compartiros estas informaciones que aparecen en internet, en la red, y que todos, cualquiera de vosotros, podéis encontrar. Algunas las han retirado, porque quizás lo que exponían o lo que presentaban ya era demasiado peligroso, pero estas aún las podréis encontrar, estos recortes que os pongo por aquí. Algunas son bastante importantes, con datos que se pueden contrastar, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que había elecciones el día 13, creo que era, no recuerdo exactamente, creo que era el día 13, vienen elecciones generales. Recuerdo que en aquella época el gobierno de Aznar, el PP, Partido Popular, pues decía que estos ataques terroristas los habían realizado ETA, el grupo terrorista ETA. Y claro, eso, si hubiese sido realmente ETA, pues tenía una importancia en el sentido que favorecía de alguna manera las acciones del actual gobierno, ¿no? Todo el mundo está en contra de ETA, pero bueno, se supone que parece ser que ellos más que nadie. Todo el mundo está en contra del terrorismo, de ETA o del que sea. Yo no creo que haya nadie que esté a favor, en principio. Digo en principio, siempre hay, bueno, alguno que esté invadido por el virus del Arconte. ¿Y qué pasa? Bueno, que las elecciones, pues, las gana, en este caso, el Partido Socialista, que se habían estado alternando prácticamente cada dos legislaturas, entraba uno, entraba otro, y en España, desde que se inició la democracia en el año 1978, pues los dos partidos que han gobernado, exceptuando los primeros, que fue el CD, luego fue PSOE, Partido Popular, PSOE, Partido Popular, más o menos, así se iban alternando. Así que ahora, pues, la gente, después de estas manifestaciones contra la guerra, etcétera, y encima, dos días antes, pues sufrimos este ataque terrorista, sea del quien sea, ya casi que no sabemos quién, aunque ya, como os digo, por ahí pues apunta muchas cosas. Lo cierto es que hay un grupo yihadista que fue el que se inculpó de que había sido responsable de ese ataque. Zapatero gana las elecciones a Rajoy, como dice este titular del País, en un vuelco sin precedentes, puesto que parece ser que no estaba tan claro que fueran a ganar los socialistas. Y bueno, la gente de la calle pues lo estaba pasando muy mal ya. Estamos hablando del año 2003, de hace pues 13 años. Ya estaba con muchos problemas de paro, con problemas de vivienda, ya los desahucios empezaban a llevarse a cabo, la corrupción ya también había empezado a salir, a ser pública. Así que la gente estaba esperando pues un cambio radical, real, y que volviese la cosa un poco a la normalidad, ¿no? Vamos a decir, dentro de lo que se considera normal. Zapatero forma equipo y parece ser que, bueno, los primeros meses, pues bueno, con la esperanza de que las cosas se van a cambiar y tal. ¿Qué sucede? Que al poco tiempo ya, el año siguiente, en el 2005, tenemos otro atentado en Londres. El 7 de julio se produce otro atentado en Londres, como este que aquí tenemos algunas fotografías, y otra vez vuelven a surgir en las redes sociales que se trata de un atentado de falsa bandera. Aquí pongo algunas de estas dos páginas web donde se informan y que podéis leer, que no tengo tiempo para explicar más. Tenemos esa información también. Y luego vemos que unos meses después, y ya en la segunda legislatura, Zapatero otra vez vuelve a hacer lo que había empezado ya a hacer mal el PP y vuelve con los recortes. Y en este caso empiezan a hacer una serie de recortes sociales impensables hasta entonces para nadie, y menos para un partido que se dice socialista, Partido Socialista Obrero Español. Así que Zapatero empieza por recortar, y aquí vemos algunos de los puntos más importantes, la prensa que recorta que, bueno, las pensiones, atenciones, etcétera. Esto ya enfada mucho a la gente. La gente se empieza ya a mosquear bastante y empiezan a manifestarse. Para acabar ya de poner la guinda al pastel, un par de meses antes de acabar la legislatura, Zapatero y el PP, o sea, el PSOE y el PP, Zapatero y Rajoy, dos partidos supuestamente antagonistas, se ponen de acuerdo para en verano, en agosto, cuando está todo el mundo de vacaciones, cambiar uno de los artículos más importantes de la Constitución española, el artículo 135 de la Constitución, con el cual pasan a tener preferencia ante cualquier gasto de cualquier ciudadano los créditos y los intereses que el Estado español pueda adeudar a la banca. Así como suena. Bueno, uno se queda de piedra, por no decir otra cosa. Ni los sindicatos, ni parece ser que nadie más formó nada, porque alguna queja se oyó, pero nada más. Así que empezaron con vamos a decir, ya con estas acciones graves, porque esta medida, como mínimo, debería haberse realizado después de un naufragio universal, de una consulta, y no se hizo así, se hizo pactándolo el PSOE con el PP, Mariano Rajoy, en este caso con Zapatero. Aquí en esta foto es el final de cuando ya queda aprobado este cambio. Parece que Zapatero le esté diciendo a Rajoy: toma, macho, te lo he dejado a huevo, ¿no? Y el otro: sí, sí, sí, vale, muy bien. Pues nada, seguimos y vemos que la gente dice que no. Y nos encontramos ya en el mes de mayo. El día 15 de mayo se produce la mayor manifestación hasta entonces que se había producido en España y que se va, a partir de entonces, se va a conocer como el 15M. En Madrid, en la Plaza del Sol, aquí la vemos, una fotografía que se llena de gente manifestándose, precisamente reclamando esa honestidad que parece ser que han perdido los políticos y ese, por lo menos, la intención de saber hacer las cosas, querer hacerlas bien. Y a partir de ese momento la gente parece que empieza a exigir ese cambio. Y estas manifestaciones y estas repulsas y estas contestaciones se van a producir en otros lugares, en otros países. Y vemos que se va a repetir incluso en lo que sería en Egipto, países árabes sobre todo, incluso también en Europa, en Norteamérica. Se va a producir por muchos lugares. Las manifestaciones se van a ir repitiendo y la gente sale por fin de una vez a la calle sin miedo, como dice esta pancarta, sin miedo. Esto es lo que más les preocupa a los arcontes, que la gente no tenga miedo. Porque he dicho antes que los arcontes, una forma de tener controlado al personal es mediante el miedo y el terror. Pero cuando no hay miedo, entonces lo que tienen que tener miedo son ellos. Y aquí ya la gente empieza a manifestarse que no tiene miedo. Y eso ya es peligroso para los arcontes y para los lacayos de los arcontes, claro. Bien, esta es otra manifestación. Esta está hecha en Barcelona. Y ya hablo ahora, nos vamos unos meses más unos meses más adelante. Después, creo que es el 15 de octubre del año 2011, cuando se produce también otra manifestación en las principales ciudades de España, Madrid, Barcelona, todas las principales ciudades de España tienen manifestaciones multitudinarias, cientos de miles de personas en la calle. Aquí he puesto esta porque aquí dice: el pueblo son la solución. Catalán quiere decir: el pueblo somos la solución. Efectivamente, ningún partido político va a solucionar nada, ni entonces, ni ahora, ni después. Las manifestaciones, como os he dicho, se seguían. En esa época los bancos habían empezado a desahuciar a miles de familias que se habían quedado sin trabajo. Ya no solamente tienes la desgracia de que te quedas sin trabajo, que no puedes darle de comer a tus hijos porque han recortado las ayudas a los comedores de los críos, que tu mujer tampoco puede trabajar porque no tiene trabajo y no le dan ningún tipo de ayuda para los comedores de los críos, no puedes pagar la hipoteca de la casa, y los bancos empiezan a desahuciar. A desahuciar gracias a unas leyes que habían de cambiar estos políticos para facilitar el desahucio y que los bancos pudieran enriquecerse más con estas propiedades de los trabajadores, de la gente humilde. Así que la gente se va a manifestar, como os he dicho este día, y como vemos aquí, pues no, las consignas lo dicen todo, ¿no? Políticos y bancos, ladrones de guante blanco, como leemos en esta pancarta. Bueno, esto es muy, yo diría que esto es muy flojito para lo que vemos después. La manifestación es como, esta es la plaza de Cataluña, de Barcelona. Esta plaza, esto es un trozo, ahora mostraré alguna más, pero esta plaza hace como cuatro campos del Barcelona. En el campo de Barcelona caben 120.000 personas como mínimo. Esto estaba lleno a reventar, que no cabía un alfiler, desde las Ramblas de Cataluña, la Ronda de San Pedro, la Ronda Universidad, toda la Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia hasta la Gran Vía. Esos son como cinco campos del fútbol. Si digo medio millón de personas, me quedo corto. bueno, los medios oficiales, recuerdo que salió una televisión, creo que era Intereconomía y otros, que decían que a tal hora, de la, a las, claro, decían a las 12 o a las 2 del día solo hay 50 personas. Luego dijeron que, la, no sé si era la policía municipal o quién, que solamente había unas 100.000. Bueno, pues más de medio millón, no los conté uno a uno, pero yo estuve allí. Y os digo que había más de medio millón de personas manifestándose. Uno puede pensar que después de esta manifestación, esto es lo que os decía antes, después de esta manifestación, en que la gente se unió por fin por cambiar esto, este mundo, que este orden que querían imponernos, todo esto, pues que las cosas iban a cambiar realmente, ¿no? Porque además venían las elecciones generales al mes siguiente, el día 20 de noviembre del 2011. Llegan las elecciones y ¿sabéis qué pasa? Que vuelve a ganar el PP, el Partido Popular, el de la guerra de Aznar, el de las corrupciones, el de los trapicheos, pues ese vuelve a ganar. Y además vuelve a ganar por mayoría absoluta. Bueno, aquí tengo que hacer un paréntesis y largo. El gobierno de Rajoy, que tenemos una fotografía de este gobierno, como no tiene nadie que se le oponga, pues empieza a trabajar para los, a quien tiene que trabajar, para lo que le han ordenado, ¿no? No me refiero al pueblo, claro, ni a los ciudadanos. Y lo primero que hace es recortar, empieza a recortar, se vuelve loco recortando. Y en 2 años del gobierno ya había cambiado leyes, había recortado la sanidad, la educación, la vivienda, todo lo que se pudiese recortar y más. Una barbaridad. Bueno, ya no sé qué es lo que nos podía recortar más. Ah, claro, nos podía recortar las dependencias, los gastos de dependencia, nos podía, como os digo aquí, la gente que no se puede valer por sí misma, se les recortó 2.865 millones en dependencia, fueron recortados en estos 2 años o 4 años. En educación, ya los, y veremos todo esto, la importancia que tiene, ¿eh? Ahora lo veremos. La educación, algo tan importante, tan básico, se recorta, con lo que muchos estudiantes no pueden continuar con sus estudios y sus carreras. Ya no hay las becas que había. Y lo que faltaba, la reforma laboral, que tanto quería, pedía la patronal. Aquí se me ha olvidado ponerlo, ahora me estoy acordando del presidente de la patronal de entonces, que ahora está, por cierto, en la cárcel, en Soto del Real, porque es un ladrón, un sinvergüenza. Este hombre salía diciendo que para levantar el país, para que todo fuera bien, la gente tenía que trabajar más horas y cobrar menos de lo que ahora estaba cobrando aún. Mientras él se había llevado no sé cuántos millones a paraísos fiscales y había dejado en la ruina a varias empresas y a miles de trabajadores. Bien, pues esta es la ley, en este caso la reforma laboral, en la cual los trabajadores que ya les quedaban pocos derechos, pues se los acaban de quitar de encima. Ahora ya no iba a ser como antes, nunca más en la vida. Esta reforma laboral abarataba el despido, se podía despedir incluso estando enfermo, y bueno, hay barbaridades, y se perdían todos los derechos prácticamente. Bueno, incluso aquí este chiste que encontré me pareció muy adecuado, muy explícito, y refleja lo que sucede, lo que sucedió y lo que sucede, ¿no? Le dice el empleador al empleado, dice, vamos a firmar un contrato de 5 minutos y luego ya veremos. Pues sí, parece que sea de broma, que sea un chiste, pero es que es así. Es que ahora los contratos que dicen que es que hay, se han creado puestos de trabajo, no, se han despedido a toda la gente que tenían contratos indefinidos y que tenían un salario más o menos que les permitía llegar a final de mes, se les ha despedido porque la indemnización ha bajado a menos de la mitad de la que le correspondía y además ya no hace falta ningún motivo, como antes, que tendría que existir un motivo que justificase el despido. Ahora se podía despedir porque el empleador se había levantado aquella mañana con un dolor de testículos y le había salido por ahí despedir a quien le daba la gana. Y además sin pagar, ¿vale? Que para eso la ley la ha hecho el PP, que es de derechas. Hay que decir, el PP, por lo que no lo sepa, es un partido de derechas. ¿no? De la derecha de toda la vida, ¿no? De cuando Franco, pero bueno, más ya es rancia, es una derecha rancia ya. Bueno, pues entonces tenemos aquí esta otra ley ya que dice, bueno, para acabar de poner a la gente contenta, a bailar, sevillanas, lo que quieras, da igual. O sea, ya vemos que la gente está contenta, ¿no? Está empezando la gente ya a empezar a querer bailar, a moverse. Y bueno, ¿qué ocurre? Pues que como esto parece ser que no era suficiente y la gente se empieza a manifestar y empieza a protestar, porque claro, cuando viene uno y te pega un pisotón en el pie y ni siquiera te pide perdón, pues dice, oye, que me has pisado, y si encima te da una hostia, dice, que me estás pegando, y te da otra, te callas, pues claro, la gente se manifiesta. Y cuando la gente se empieza a manifestar y a protestar con toda la razón del mundo, dicen que son unos indignados, porque la gente se indigna. El que tiene un mínimo de dignidad que le queda, se tiene que indignar ante todo lo que está haciendo el gobierno. Y se manifiesta. Entonces, en la ley, o sea, el gobierno saca la ley Mordaza. La ley Mordaza se llama así, aunque el nombre oficial es de no sé qué, ciudadano, bueno, un rollo que le ponen para despistar, pero la ley es la ley Mordaza, que así se la conoce por todo el mundo, porque prohíbe realizar protestas. Porque multa, elimina, diríamos, los actos que tienen que ser de alguna forma revisados por un juez para que veas si aquello es un delito o no es un delito, si cuando responde un castigo, una falta, una multa, etcétera, se lo saltan y entonces directamente es la administración la que te pone una multa de 3 pares de cojones, no, de 40 camiones llenos de 3 pares de cojones, y perdonad la expresión. Pero es que es tan absurdo como otras cosas que veremos que hacen. Vamos a ver, 600.000 euros de multa por manifestarte. Y bueno, y se puede considerar acto de terrorismo, depende de qué cosas, si te acercas a manifestarte cerca del Congreso. Y una serie de barbaridades que dices, bueno, me lo tengo que mirar 3 o 4 veces y darme 2 golpes contra la pared, a ver si es que estoy soñando y me despierto. Pues no, es real. Ahí está la ley. El Partido Popular por fin ha conseguido lo que Franco no consiguió en 40 años. Franco no se le ocurrió, no tuvo los bemoles de hacer lo que ha hecho el Partido Popular. En ningún sentido. Y eso que ha sido el dictador que ha vivido más años y que era, pues no. El Partido Popular ha ido mucho más allá que Franco. Yo me refiero a lo que está publicado y a lo que hay. No me estoy inventando nada. Franco no se hubiese ocurrido hacer lo que ha hecho el Partido Popular con los trabajadores. Los tenía incluso protegidos dentro de lo que cabe. Y así podíamos hablar. Entonces dices, bueno, es increíble. Pero bueno, ahí está. Y vamos a seguir porque no me quiero encender porque luego diré cosas que me puedo arrepentir. Vamos a ver. Ah, sí, claro. Leyes, fijaros. A la gente resulta que lo despiden del trabajo. Ya no tiene subsidio de desempleo, porque le recortan las ayudas de desempleo. Después de 6 meses o de no sé cuántos meses te quedas sin nada y espabílate como quieras. Y entonces, claro, la gente tiene que comer. Además de que lo han echado de su casa, lo han desahuciado, ya no tiene donde vivir, tiene que vivir debajo de un puente, en un banco, donde sea. Y como no tiene dinero y tiene que comer, se va a los containers, que entonces los supermercados, cuando cerraban al final, las verduras, lo que fuese que les sobraba, lo dejaban en el container y muchos de estos alimentos se podían utilizar aún. Y la gente iba a los containers a coger comida para comer, ¿eh? Porque ir a un container no es para ahorrarse los céntimos o los euros que te puede ahorrar y a comprar al supermercado, es porque no tienes nada para comer. Pues, ¿qué hace el ayuntamiento? El PP, hablo del PP, claro. Pues pone una multa de 750 euros aquel indigente que vaya a escarbar en los containers a buscar comida para comer. Incluso luego ordenan a los grandes supermercados, a las superficies, de que ya no dejen comida en los containers, sino a través de otro servicio de basureros, tal, de servicios que van a ir a recoger, y así ya no tienen posibilidad de escarbar en los containers. Pero como te pillen buscando una lechuga o un tomate para comer, 750 euros de multa. ¿De dónde van a sacar 750 euros de multa si no tienen para comer? ¡Son burros! Pues sí, señor, no acaban aquí. Siguen. Y te ponen otra multa de 750 euros. Porque, bueno, el que os he enseñado aquí antes, este es su nombre, que pone su nombre, su apellido, que no digan, no, es que no hay gente. Sí, aquí tenemos gente que dice, no tengo para llegar a final de mes. Y esta es el que pongo en la prensa, he puesto uno, hay varios, ¿eh? Podéis verlo porque esto está en todas las hemerotecas, donde el Ayuntamiento de Madrid multa con esos 750 euros por rebuscar en la basura buscando comida para comer, ¿eh? Bien, multas también el Ayuntamiento de Madrid a esas personas que le han echado de su casa, que le han desahuciado y que como buscaban encima comida en las basuras y luego se tenían que ir al suelo, al banco a dormir, 750 euros también de multa por dormir en la calle. Así se solucionan los problemas. Según el Partido Popular, este gobierno popular, los problemas que han provocado ellos, me refiero a los que son corruptos, que ahora veremos unos cuantos, a los banqueros corruptos, a que después de que han llegado a robar 60.000 millones de euros la banca corrupta a los ciudadanos, el gobierno ha repuesto ese dinero que lo vamos a pagar todos los ciudadanos españoles, pues después de todo esto, encima que te lo quitan, te ponen una multa, que no sé con quién la van a cobrar, porque no hay. Bueno, a lo mejor dicen, ponme la multa y como no la puedo pagar, me llevas a la cárcel y así dormiré bajo techo y me daréis algo de comer, aunque sea un pan duro o con agua. A lo mejor tendremos que ir todos a la calle así, para que nos encierren en la cárcel y nos puedan dar de comer y podamos estar bajo techo. Porque de otra forma, en este país, con este gobierno, parece ser que no se puede. Y sigamos, porque si esto no indigna al santo Job, que venga Dios, no hablar con el otro y que lo vea, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, como os decía, la corrupción en el Partido Popular ya sale por todas partes. Ya no hay manera de taparla y de esconderla. De hecho, esto es una fotografía que cogí de un periódico, de un medio. Todos los casos, y hace tiempo, ¿eh? Ahora ya hay muchas más, porque en esta semana ha habido un, ¿cómo se dice? Un overbooking que ya no caben más. Pues estas son las ciudades, los lugares donde existe un caso de corrupción de algún político del Partido Popular. Prácticamente está toda España cubierta. Si es que no sé si queda algún pueblo libre. Bueno, pues os vuelvo a mostrar otro chiste. Vamos, que es un chiste, ¿no? Es que lo malo es que no es un chiste. Lo malo es que esto es cierto. España ya prácticamente está toda vendida. Empezaron vendiendo las empresas públicas entre un partido y otro. Primero Telefónica, la Empresa Nacional de Hidroeléctricas, todas. Ya no sé qué queda. Todo ya se ha privatizado, se han vendido a sus amiguetes. Luego cuando salen, hay un circuito que se llama el de puertas giratorias, que luego cuando salen del gobierno automáticamente ya tienen un puesto a cobrar millones de euros al año por acudir una vez al mes, si es que se acude, pero bueno, tampoco eso ya, pues para alguna forma pagar los favores que hayan recibido, claro, ¿no? Si no, no se entiende, ¿no? Porque contratar a un mediocre, si se contrata a un profesional del tema, pero que se ha contratado a políticos que acaban de salir que no tenían pajolera idea del tema en el que iban a trabajar. Supongamos que es una empresa de, pues yo qué sé, de aeronáutica, ¿no? Y el político que sale es de agropecuaria, ¿no? O sea, que no tiene ni idea del otro, pues, y se va de director gerente o tal, de un cargo de una empresa que no tiene nada que ver, por ejemplo. Es un ejemplo. Pues así, ¿no? O sea, más claro, señores, le estamos pagando el favor que nos hizo o el acuerdo que llegamos. Las puertas giratorias, que veremos que hay muchas, pero bueno, no vamos a perder más el tiempo. Pero voy a contar uno de estos casos. Claro, dirán, bueno, vamos a, cuando decimos algo, vamos a argumentarlo, ¿no? Y a aportar las evidencias. Bueno, uno de los primeros casos, hay muchos antes que este, pero quizás el más sonado fue el caso Bárcenas, Luis Bárcenas, que era el tesorero del Partido Popular. Y este señor, cuando es pillado por otra causa, el caso que ahora veremos también, se llama de la Gürtel, en el que están implicados prácticamente, pues, no sé cuántos, ya no quiero decir el número para no confundirme, pues él empieza a cantar, y empieza a decir que es que en el partido se llevaba la contabilidad B, es decir, que se cobraba dinero negro de promotores, o sea, de constructores, etcétera, que le daban un dinero negro en mano al partido para que luego pues se les concediesen las obras, etcétera, etcétera. Y todo esto lo canta, y bueno, más cosas, cambian incluso de juez, porque claro, estando en el Partido Popular, pues intentan que los jueces no sean, que sean más bien los afines al partido, porque no hay que olvidar que la judicatura, los jueces, están en el Poder Judicial, todos los organismos judiciales están a partir ya de una escala determinada, son elegidos por los partidos que gobiernan o de la oposición, se ponen de acuerdo para elegir a uno u otro candidato. Claro, ese juez que lo ha puesto allí, ese partido, pues hombre, no me parece a mí el más indicado para juzgar casos que tenga que ver con el partido. Bueno, pues se hacía, ¿no? Se intentaba siempre que los casos fueran llevados por estos jueces afines al partido, a fin de que, como luego se vio en algunos casos, pues no les pasara nada. Pero claro, hay tantos casos de corrupción que es imposible ocultarlos todos. Así que después de este hombre, que por cierto, este Bárcenas, él dice en este periódico, en El Mundo, afirma y él acusa y dice que tengo grabado a Rajoy recibiendo un sobre. Este hombre decía que él pagaba en sobres dinero negro a una serie de políticos ya de importantes, ¿no? Del Partido Popular. Vamos a ver cómo acaba este juicio. De momento están saliendo muchísimas cosas, pero bueno, la mitad de estas serían suficientes porque cuando fue detenido el tesorero Luis Bárcenas, ya bastante tiempo después de que ya se conocía a nivel nacional, ya había salido en la prensa que había sido detenido por todo esto, el presidente Rajoy le mandó un mensaje, un SMS con el móvil diciendo: tranquilo Luis, aguanta, sé fuerte. Hombre, hacemos lo que podemos. Ya, hacéis lo que podéis, sí. En fin, como todo esto está en las hemerotecas, en los medios que, por suerte, no todos parece ser que tienen un dueño que pase de estas cosas, o quizás hay algo que se me escape a mí, pues muchas de estas cosas están saliendo, y porque gracias a Dios no todos los jueces pues se deben a los partidos, ¿no? Y esto es lo que de alguna forma también nos está ayudando, como luego al final diré algo más al respecto. Y os voy a decir unos casos más. La Gürtel, decía la Gürtel aquí, el juez Ruz que llevaba este caso, que bueno, no es curiosamente, sino que lógicamente fue apartado del caso porque decían que su plaza, el que era propietario de la plaza, la recuperaba, en fin, para que dejara el caso tuvo que dejarlo, pero ya lo dejó bastante bien claro para que fueran juzgados todos los que habían sido imputados de corrupción y de todos los demás delitos que hay. Bueno, pues vamos al personaje principal. Este personaje es Rodrigo Rato. Rodrigo Rato, que llegó a ser el vicepresidente primero del gobierno de Aznar, que llegó a ser el ministro de Hacienda, de Economía y Hacienda, que luego fue el presidente del FMI, del Fondo Monetario Internacional. Bueno, pues, y luego también en el banco entonces de los más grandes principales de España, en Bankia, que se dedicaron a engañar a los pobres ahorradores con unas acciones que llevaban preferentes, que de preferentes no tenía nada, fue un engaño para estafarles miles de millones. Bueno, pues todo esto luego salió. Y bueno, este hombre fue detenido, acusado de varios cargos. Bueno, no sé si aquí lo llevo a leer, la letra muy pequeña, pero de malversación de fondos, de corrupción, de lanzamiento de bienes, de capitales. Bueno, yo no sé si le queda algún cargo para acusar a este hombre. El caso es que ahora, incluso hace muy poco tiempo, ha vuelto ahora con unos papeles que ahora hablaremos, ha vuelto a salir también acusado de otros cargos más. Es decir, que el ejemplo que nos da quien había sido vicepresidente del gobierno, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, el que fue el presidente del Banco Mundial, del Fondo Internacional Monetario, el que, bueno, pues resulta que el hombre era el más corrupto de todos. Y nos los ponían de ejemplo, porque luego es que hay que ver los los vídeos, los cortos que hay en las hemerotecas, en las bibliotecas de los medios, cómo este hombre decía a la gente que no había que ser corrupto, que había que declarar los impuestos aquí, porque el que no declaraba, no tributaba en España y lo hacía en paraísos fiscales, que hablaremos también de ellos, pues estaba impidiendo que los necesitados, los que se tuvieran que hacer recortes en los que tenían dependencias, necesitaban ayuda, en los parados, en la educación, en la sanidad. Pues esto es lo que decía este hombre. Pero no lo hacía, hacía lo contrario. Y bueno, os he dicho antes de la Wurtel, la Púnica, fueron saliendo no sé cuántos casos, 100 y pico, 200, todos del PP, cada vez la corrupción mayor y mayor en este partido que gobernaba, este gobierna, lo gobernaba es entre comillas, entiende, ¿verdad? Este país. Y bueno, como veremos incluso en este otro titular, pues la Guardia Civil llegó a entrar como 3 veces en la sede del Partido Popular a recabar información y a buscar documentos, que se les negaba cuando el juez Ruz, en este caso, les pidió incluso un disco duro de un ordenador portátil que era propiedad del tesorero Luis Bárcenas y que ellos borraron ese disco duro, incluso parece que lo machacaron, lo borraron 30 y tantas veces, dijeron, ¿no? El jefe informático. ¿Para qué? Pues claro, para que no se supiese lo que había allí y no tuviesen las pruebas que luego no pudiesen negar, aunque han ido saliendo otras pruebas. Claro, la Guardia Civil pasa más tiempo en la sede del PP que en la casa cuartel. Luego encontramos que la corrupción se va extendiendo, va saliendo, no es que se vaya, ya estaba extendida, sino que ahora ya van saliendo los casos, ya empiezan a detener. En Valencia la operación Taula detienen a prácticamente casi todo la representación del partido de las Cortes que estaba con Rita Barberá, la alcaldesa, a la cabeza, pero que ella, al estar aforada, curiosamente, antes de que se fuesen a producir las detenciones, y ya a que previamente las cosas ya no empezaban a ir muy bien para el Partido Popular en Valencia, pues a Rita Barberá se le da un aforamiento prácticamente permanente en el Senado, a fin de que el momento que está aforada ya no puede ser juzgada por un juez normal. Tiene que ser el Tribunal Supremo, etcétera, después de un suplicatorio que tiene que conceder, y como además el gobierno del PP es mayoría, tiene mayoría absoluta, pues el PP, siempre que hay cualquier petición de este tipo, se niega. Como tiene mayoría, pues se hace lo que ellos dicen. Y por eso han aprobado todas estas leyes, porque aunque el resto de partidos se han opuesto y siempre han votado en contra, al tener mayoría aplastante, pues eso, han hecho como una aplanadora. Han aplastado lo que han querido y han hecho lo que han querido y más. Y bueno, y uno se puede imaginar, bueno, pues ya falta poco para las elecciones, el 20 de noviembre son las elecciones generales. Ahora vamos a ponerlos en su sitio, ¿no? A sacarlos, porque uno puede ser de ideas de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, pero si el que está gobernando no está gobernando bien, si está cometiendo todo lo que hemos visto aquí, yo soy una persona con un poco de raciocinio, con 2 neuronas que me funcionan bien, y yo no lo voto, por mucho de derechas que yo sea. No, porque yo soy honesto, yo soy una persona digna, puedo tener mis ideas. Pero otra cosa es la honestidad, y otra cosa es que no mientan, que bueno, ya no hemos entrado a hablar de las mentiras, pero necesitaríamos 5 horas más para poner todas las mentiras seguidas que ha dicho Rajoy y su gobierno, ¿no? Entonces, uno piensa que, bueno, pues ahora en estas elecciones saldrá otro partido y vamos a ver si se puede solucionar este tema, porque no serán todos corruptos, digo yo. Habrá gente, políticos, que no serán corruptos. Bueno, pues llegan las elecciones del día 20 de noviembre de este año pasado, 2015. ¿Y sabéis qué pasa? Que vuelve a ganar el PP. Sí, habéis oído bien. Vuelve a ganar el PP. No tiene mayoría absoluta, gracias a Dios, con permiso de los arcontes, pero gana el PP. Y aquí ya sí que no, ya, ahora ya no sé si realmente es una estratagema esta de los arcontes que me quieren volver loco, porque no lo acabo de entender. No lo acabo de entender y os explico por qué. Porque yo entiendo que al PP le vote quien le ha ido bien, el que ha ganado mucho dinero con esta crisis, entre comillas, fabricada. De crisis, no, es esto fabricado. El que le ha ido bien le interesa que siga el PP, eso lo entiendo. El que tenga un mínimo de dignidad ya me cuesta creer que quiera que siga este partido. Sea de la ideología que sea. Eso me cuesta creer. Y bueno, fijaros, ¿por qué puede ser que hayan votado? Y aquí viene ahora otra parte muy interesante. Bueno, aquí tenemos un vídeo de un politólogo muy, muy famoso y conocido en este país, se llama Antón Losada, que él lo explica en un minuto, lo explica perfectamente bien. Y os lo voy a poner para que lo veáis. Hola, os leo una noticia antes de que se me pase. La crisis aumenta el número de millonarios en España en un 40%. Bueno, vamos a hablar claro. La crisis no ha aumentado el número de millonarios en España. Han sido las políticas del gobierno las que han aumentado los millonarios y la desigualdad. No es demagogia, es la verdad. Os voy a dar tres datos. Uno, la reforma laboral de Rajoy ha aumentado las desigualdades salariales. Hoy, el ejecutivo de una gran compañía cobra 24 veces el salario medio de sus empleados. Dos, las políticas de recortes han aumentado las desigualdades en renta disponible. El 20% de la población más rica tiene a su disposición 7 veces la renta que tiene para gastar el 20% de la población más pobre. El doble de lo que sucede, por ejemplo, en Alemania. Y tres, política fiscal. Rajoy nos subió los impuestos a todos. Pagamos 25.000 millones de euros más, fundamentalmente a través del IRPF y el IVA. Ahora que dice que nos va a devolver 9.000, resulta que las dos terceras partes, 6.000 millones, van a las rentas de capital de las grandes corporaciones. Por eso vamos ganando los ricos, porque gobiernan para nosotros. Y por eso va perdiendo la mayoría, porque gobiernan contra ella. Bien, ya habéis visto, habéis oído y lo que ha dicho este hombre que sabe de lo que habla, ¿no? No como yo, que a lo mejor no sé lo que digo, pero este hombre sabe muy bien lo que habla, lo que dice. Y ahora os voy a seguir dando las posibles causas que puedan explicar el motivo de este resultado, de por qué ha vuelto a sacar tantos votos el PP y ha ganado las elecciones, aunque no pueda gobernar. No puede gobernar, ahora veremos por qué. Y es porque la corrupción es tal, es tanta, que ni siquiera los partidos que han salido en estas elecciones que podrían apoyarlo, como sería el de Ciudadanos, de Rivera, que Ciudadanos es de derecha, es decir, que es análogo a las ideologías y todo demás, al PP, ni siquiera este partido de derecha está dispuesto a pactar con Rajoy, debido precisamente a la corrupción. Tanto es lo que hay. Pero el PP sigue ahí. Estamos ahora desde el 20 de noviembre, ahora estamos a día 20 de abril, llevamos cinco meses, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, sí, 5 meses, casi medio año con un gobierno, la transición, un gobierno como en funciones, que se dice, no sé qué funciones. Pero bueno, quiero seguir explicando un poquito esto, porque no ha acabado ahí. Porque antes decía, bueno, que nos daban lecciones, nos explicaba, pues para acabar de poner otra guinda más, vamos a poner otra guinda más. Resulta que ahora nos enteramos que hace ya 2 años que esto se mantuvo oculto, no se conocía, ahora ha salido y se ha publicado que al expresidente Aznar, resulta que Hacienda le acaba de poner una multa de 70.403 euros por unas irregularidades en la declaración, porque dejó de declarar otros 200 o ciento y pico, 90 mil euros. Total, que ha tenido que pagar 200 y pico mil de euros a Hacienda. Que, por cierto, Aznar no le ha hecho puñetera gracia. Y Aznar es otro que, como el vicepresidente Rato, pues se cansó de decir en todas partes que iba que aquel que no contribuía, que no pagaba sus tributos, sus impuestos en España, pues que estaba perjudicando precisamente pues, a que los más necesitados no pudieran tener lo que necesitaban, las ayudas, porque esta gente se iba a tributar fuera o porque defraudaba y no tributaba o por 40.000 causas. Bueno, pues él para no pagar lo que le correspondía por ley, pues utilizó a una empresa. O sea, declaró como si fuese una empresa. Cuando Aznar, aparte de ser el presidente, es inspector de Hacienda. Es decir, no es un zapatero, ni es un carnicero. Sabe mejor, si no digo que nadie, que la mayoría, cómo se tiene que hacer una declaración. Bien, sigamos. Porque no ha acabado aquí, hay más. Resulta que acaba de salir hace unos días un comunicado de una investigación de unos periodistas que han conseguido 11 millones de archivos de personajes que estaban trabajando, que estaban operando con empresas que se conocen con el nombre de offshore, o sea, empresas que sirven para ocultar el patrimonio, el dinero que se tiene para no pagar impuestos en el país de origen. Esta es un bufete de abogados, se conoce Mossack Fonseca, está en Panamá, habréis oído hablar de los papeles de Panamá. Y bueno, ahora de los primeros nombres que ha dado tiempo de sacar, porque tenemos que decir que Panamá, a pesar de ser un territorio más bien pequeño, tiene concentradas a la mayoría de estas empresas offshore, es decir, empresas que se utilizan como pantalla. Y bien, ¿qué ha pasado? Bueno, pues aquí los personajes más conocidos de nuestro país, algunos, hay de todas partes del mundo, no solamente de España, hay de todas partes. Pero claro, lo curioso es cuando, por ejemplo, nos encontramos con el ministro de Turismo, el ministro Soria, que se le pregunta, porque aparece su nombre como secretario y luego como presidente o director de una de estas empresas, y él lo niega y dice que no, y bueno, se le empiezan a volver a preguntar, y hasta que se le presenta con su firma que efectivamente él ha estado utilizando a estas empresas offshore en Panamá. Entonces ya cuando no puede negarlo, porque ya no lo puede negar, entonces se empieza a acordar, porque hasta entonces no se había acordado. Bueno, al final le obligan a dimitir, él dice que dimitió él, pero bueno, yo no me lo creo. Pero bueno, es igual, que dimita él. El caso es que tardó una semana y fue gracias a que la prensa y los medios le mostraron la prueba irrefutable de que él estaba allí y de que él utilizaba esas empresas. Pero, por ejemplo, en Islandia, el primer ministro, que también salió en la misma fecha que él anunciado, cuando se le hizo la entrevista por el medio que le preguntaba si él tenía también algo que ver con alguna de estas empresas offshore, lo negó. Y cuando le dijeron el nombre y le presentaron y vio que efectivamente lo habían cazado, tardó 24 horas o poco tiempo en dimitir. Que incluso quería deshacer el Congreso, y el presidente le dijo que no, que dimitiese. Y bueno, pues para que este hombre dimitiese no hizo falta esperar mucho tiempo, porque es que se presentaron en Islandia, frente al Congreso, cientos de miles, no sé cuántos miles, pero muchos miles de ciudadanos pidiendo la dimisión de este primer ministro islandés por los papeles de Panamá. Aquí tenemos esta imagen. O sea, la gente en otros países se mueve, Se mueve porque le interesa, porque le importa, porque es su dinero, es su economía, es su país, es su vida y la de sus hijos. Bueno, aquí nos encontramos que otra vez aparece el amigo Rato. Rodrigo Rato vuelve a aparecer también en estos papeles de Panamá, y hemos visto que todos los cargos que tenía parecía que no eran suficientes, pues también aparece aquí en Panamá. Tuvimos una fotografía dialogando con el presidente Rajoy, no sé qué se estarán diciendo o vete a saber. Bueno, el caso es que ellos ya tenían una buena relación y se conocían de hace muchos años. Parece ser que nadie se imaginaba, porque todos nos ponían de ejemplo a Rodrigo Rato. Siempre hablaban de Rodrigo Rato como el hombre que iba a ser el presidente antes que Rajoy, el que iban a poner, pero claro, como lo llevaron al Fondo Monetario Internacional y tal, al final el hombre, si no hubiéramos tenido a un presidente que, a pesar de que él decía que el que tributaba fuera y tal, y evadía y tal, que era un delincuente. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo que nos ponían, ¿no?, de honestidad. Y fijaros que en los paraísos fiscales, que son muchos en todo el mundo, esconden en total más o menos unos 7,6 billones de dólares. O sea, es como si pusiéramos el 7, el 6 y después, pues como vamos a suponer, unos 12 ceros seguidos. No sé, es que no tengo calculadora que me lo pueda calcular. ¿Qué pasa? Pues que si estos paraísos fiscales no existiesen, si toda esta gente que gana tanto dinero y que nunca se cansan de ganar y quieren más, y les importa un rábano, un pepino, que haya gente que se muera de hambre y que estén explotando, y que el dinero que consiguen es gracias a las explotaciones que hacen en sus fábricas o en los negocios que tienen explotando a gente o a niños en países tercermundistas, etcétera. Si todo esto se declarase y se cotizara, o sea, se tributara en los países donde corresponde, donde son de origen, seguramente que no habría nadie que pasara ninguna necesidad. Pero ¿por qué se permite? Pues ahora lo entendemos, porque la mitad de los jefes, no sé cuántos saldrán, porque de Panamá lo que ha salido, para que tengamos una idea, esos 13 millones de archivos, no es ni más ni menos que un 5% de las empresas offshore que hay en Panamá. Un 13%. Es, vamos, la punta del iceberg. ¿Cuánto falta por conocer? Pero es que hablamos solo de Panamá. Fijaros esta lista que hay aquí, que hay casi 100, no sé cuántos, una barbaridad de paraísos fiscales. Aquí cerquita en Europa tenemos el Jersey, bueno, tenemos Gibraltar, que digan que no, tenemos Andorra, y luego pues tenemos Suiza, en fin. Claro, ¿cómo van a decir estos jefes de gobiernos, estos políticos, que vamos a prohibir que hayan paraísos fiscales? ¿Qué van a hacer los pobres con sus millones que tienen escondidos para no cotizar? Porque si no existieran paraísos fiscales, seguro que más de la mitad de todos los problemas económicos que existen desaparecían. Si realmente cada uno cotizara y pagase los impuestos que le corresponden. Pero ya vemos que no les interesa a los que gobiernan, ¿no? Y bueno, antes os decía que fijaros, en Islandia sale la gente a protestar y a exigir la dimisión de ese ministro, que ya no voy a hablar ahora más, pero que también tiene tela, porque este resulta que el problema de Islandia ya viene de lejos con los bancos, que sucedió como en España. Lo que pasa es que allí en Islandia metieron en la cárcel a todos los banqueros y a muchos políticos. Y resulta que muchos de estos bancos que luego se tuvieron que nacionalizar y refinanciar, el acreedor eran empresas de este ministro o de la esposa de este ministro, ¿no? Por eso la gente estaba, con toda la razón, más que indignada. Y en España, no os creáis, también salen a protestar, ¿eh? Fijaros, miraros, aquí hay cientos, no sé cuántos miles, pero hay cientos de miles. Miraros aquí estos, mira cuántos, fijaros. Esto es en España, en Madrid. Esto es en Callao, ¿veis el cine Callao? En la plaza Callao. Miraros, aquí hay cientos de miles. ¿Veis? Y aquí, fijaros, también protesta en España. ¿Pero sabéis por qué protesta en España? No es porque el ministro los haya estado engañando y haya estado robando y el otro expresidente y el otro... No, no es por eso. No, no os confundáis, amigos. En España salen estos cientos de miles de personas a protestar porque quieren que el protagonista de uno de estos programas de la televisión, de estos programas para tontenar, no sé, para idiotizar a la gente, porque no sé realmente cuál es el motivo, yo creo que es para idiotizar, pues para que sea salvado y no lo expulsen. Y salen cientos de miles de personas a la calle a protestar y son incapaces de salir porque les están robando la vida a sus hijos, porque los han dejado en la calle, porque los han echado del trabajo, porque les han puesto una ley que no les dejan, pero para eso sí que los van a dejar protestar, no hay problema. Para esto y para partidos de fútbol no hay problema, lo que quieras. Claro, uno dice, yo tengo que estar muy mal. Bueno, habrá gente, digo yo, inteligente, intelectual, que ayudará, por lo menos con los libros, a que otros aprendan. Y claro, doy la vuelta a la página y me encuentro con esto. Y me encuentro con esta señora que se llama Belén Esteban, que fue famosa para los que no sean de España y no la conozcan, pues porque estuvo contando sus intimidades y su vida con un torero famoso, con el que tuvo una hija y tal. Y bueno, pues esto la hizo famosa, se le dio incluso el título de princesa del pueblo. Y esta señora, pues fijaos lo que dicen los periódicos, resulta que presume de que vende más libros que Vargas Llosa, aunque cualquier escritor medianamente, pues, válido, ¿no? Una señora que, pues, con todos mis respetos, pues no creo que sepa escribir un libro. Pues ha vendido más libros que Vargas Llosa, un premio Nobel de literatura. Claro, viendo las manifestaciones de esta gente por el programa este de Telecinco, no sé cómo se llama, y lo de esta señora, pues uno dice, el problema es grave. ¿Y de dónde viene este problema? Pues fijaros, ya desde que pequeñitos, ya el papá y a la mamá, ¡qué gracias! ¡Mira el nene, mira, dale el móvil! ¡Mira qué joder, mira qué hace! Y el niño está en la cuna y ya está el niño jugando. Y al papá y a la mamá le hace mucha gracia. Bueno, incluso reunidos, no solamente solo, aquí, mira, vamos a jugar todos aquí, a ver quién gana, a ver quién... Claro, el niño va creciendo y conforme va creciendo, no es que hable con el compañero, sino que yo juego a esto, yo gano, yo... Bueno, estos son los... el aprendizaje que tiene. Esto sí sabe mucho de todo esto, pero no les preguntes de otras cosas. Cuando van creciendo, ya la agresividad esta que se va acumulando por estos juegos, la vemos ya cómo sale en estas competiciones. Y parece ser que el objetivo en la vida es ganar a tal o cual juego, a ver cuántas naves mato, a ver cuántos puntos gano, a ver cuántas vidas me dan, ¿no? Incluso salen juntos y uno piensa que se van a divertir juntos, van a jugar juntos, van a hablar. Sí, sí, están juntos, pero cada uno está con su teléfono móvil hablando con vete a saber quién. Claro, luego llegan, tienen pareja, y uno piensa que va a estar con la pareja, haciendo arrumacos, hablando de cosas importantes, planificando el futuro. No, están juntos, sí, pero cada uno chateando vete a saber con quién o jugando a qué juego. Bueno, claro, mientras estábamos con todo esto, se nos ha pasado el tiempo sin darnos cuenta y otro atentado, ¡paf! Y esta vez el atentado es en París. Y es el día, si no recuerdo mal, el día 13 de noviembre pasado, de este año pasado en París, como vemos aquí. Y otra vez vuelven a surgir en las redes esos informes o esas informaciones que dicen que se podría tratar de un atentado de falsa bandera, como vemos aquí en estos recortes. Efectivamente, nos hablan de que es un atentado de falsa bandera. Y vamos, y a información te dan mucha, ¿no? Yo no voy a afirmar nada, me limito a exponer lo que hay. Pero antes hemos visto que hay un patrón. Que resulta que había un atentado y automáticamente había una guerra o un ataque. Y lo hemos visto en la historia y lo hemos visto anteriormente, lo que ha pasado. Bueno, y dice, bueno, ¿y ahora qué pasará? Pues claro, a continuación vemos que Francia lanza un bombardeo contra el bastión del Estado Islámico en Siria. Porque bueno, ya no hemos entrado a hablar de la guerra de Siria porque ya os aburriríais, ya me echaríais ya demasiado tiempo. Ya otro tema, pero se produce un bombardeo. Que lógicamente también hay víctimas colaterales, porque no se pueden evitar gente inocente que muere. Y digo, ya, ¿y por qué no han evitado la guerra? ¿O han acabado con la guerra? En vez de dedicarse a atacar por un lado o por otro. Claro, es que hay una industria de armamento, una industria armamentística, en la que hay mucho dinero de por medio. Y las bombas hay que venderlas, ¿no? Los pobres que pagan el pato, otra vez, con los daños colaterales, son los refugiados. Unos refugiados que nadie los quiere. Que todos hablan de ellos muy bien y tal, pero luego nadie los quiere. Y que no pueden estar ni en su país porque los matan. No pueden llegar a otros porque lo intentan, pero la mitad se mueren en el camino, se ahogan, y otros están encerrados que no pueden salir. En fin, como vemos, el sufrimiento del ser humano es constante. Las emociones de una persona hoy día tienen que estar ya hirviendo. La indignación ya no sé hasta dónde llega, porque ya se ha reventado el termómetro que la medía. Y todo esto es a causa de estos gobiernos y de estos gobernantes corruptos inútiles. Inútiles para hacer el trabajo bien, me refiero. Para hacer el trabajo de los arcontes cojonudamente bien. Aunque vemos que se les está acabando la suerte. Y sí, se les está acabando la suerte porque ahora veremos qué va a pasar. Bueno, como os decía, en estos recortes de prensa vemos que efectivamente Francia hace este tipo de ataque y a continuación se produce otro ataque y ahora es en Bruselas, otro atentado. Y claro, volvemos a ver en internet que otra vez se menciona este ataque como un ataque de bandera falsa bandera, según los medios que vamos a encontrar en internet que se explica, ¿no? No sé qué es la próxima jugada, pero lo que me llamó la atención, o por lo menos me dejó un poco pensativo, es que se hace una manifestación para condenar este ataque en Bruselas un mes después. Y van cuatro y el gato, ni siquiera acude nadie del gobierno. Ninguna representación gubernamental ni oficial. Parecía una pachanga eso, más que una manifestación en contra del terrorismo, la libertad, etcétera, ¿no? Un dato muy curioso. Pero bueno, lo de Madrid, el 15M, no se perdió del todo. Del todo no se perdió, porque allí fue gente que realmente quería protestar, quería cambiar, tenía la intención de que se cambiase esto. Y ahora hay otros grupos. Yo no sé lo que van a conseguir, pero aplaudo por lo menos la iniciativa de intentarlo. Este grupo, que se llama 15M Occupy, que es el de Nuit de Wood, ahora está en París manifestándose. Está en la Plaza de la Concordia de París. Y bueno, hay incluso, creo que hay una manifestación para todas partes del mundo. El día 15 de mayo, creo que es el 14-15 de mayo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero efectivamente, tenemos aquí el problema, como os he dicho antes, de que el dinero, que es el medio que utilizan los arcontes para tener contentos a sus capataces, está muy repartido por todo el mundo. Aunque ahora ha salido lo de Panamá, pero fijaros lo que queda pendiente. Quizás alguien, no sabemos si será otro tipo de arconte o no, pues está dispuesto a decirles a estos lacayos de los arcontes que se preparen porque van a seguir ellos en las listas próximas. Y todo el mundo va a saber quién es el que está evadiendo capitales, el que está siendo corrupto, el que está engañando al pueblo, etcétera, etcétera. Porque la época, la era de la verdad es ahora. Aunque la oscuridad, porque esto os he dicho antes que es una dualidad. Está la luz y está la oscuridad, como está el bien y está el mal. Y la oscuridad y el mal que van juntos, que van de la mano, se va a acabar ya. Van a salir. Y bueno, aunque siguen haciendo daño, porque hacen daño, y aquí hay otro, no es un chiste, porque yo creo que esto no tiene mucha gracia, pero aquí, por ejemplo, nos dicen los excluidos se están rebelando. A ver, un momento, a ver si lo puedo ver aquí. Los excluidos se están rebelando. Dice, despídalos. Dice, no hay manera, no tienen trabajo. Dice, córtenle las ayudas. Dice, no podemos, no reciben ninguna. Dice, derriben sus casas. Dice, imposible, no tienen. Dice, entonces, estamos perdidos. Pues claro, cuando ya no tienes nada que perder, porque ya estamos llegando a un extremo, que millones, ya no digo miles ni cientos de miles de personas, millones de personas están a punto de no tener ya nada más que perder. Sí, la vida, pero es que la vida, vivirla como están queriendo obligarla a vivir, en una esclavitud peor que la esclavitud de los romanos, pues no sé quién quiere vivir esa vida. Entonces van a tener que, efectivamente, tener mucho cuidado, porque como dice este chiste, entre comillas, parece ser que están perdidos. No sé qué más nos van a quitar ya. Y bueno, no quiero acabar, ya voy a acabar, pero no quiero acabar sin aportar alguna cosa más. Porque además, cuando las cosas son muy evidentes, cuando a esta gente se les dice por activa y por pasiva que están haciendo las cosas mal, que tienen que tomar medidas sobre un tema u otro, por ejemplo, voy a hacer referencia al tema del cambio climático. Fijaros en esta fotografía, esta zona del Polo Sur, de la Antártida, en 1928, que no hace tanto, y estamos hablando de lo que es el tiempo en el planeta Tierra, esto es un segundo, no es nada, ¿no? Pues en 1928, completamente cubierto de hielo, de nieve. En el 2004, fijaros ya, estaba prácticamente solamente con nieves en las colinas, ¿no? Esta otra fotografía, que es más actual, ya es que ya es difícil encontrar algo de hielo. Prácticamente no hay. Esta fotografía que es es un glaciar que está en el sur de Argentina, el Perito Moreno, lo que se llama, fijaros cómo está derritiéndose a pasos agigantados, ¿no? Pues veréis, personajes como nuestro querido presidente Rajoy, hace ya 7 u 8 años, cuando se le insistía en la necesidad de tomar medidas porque el cambio climático estaba afectando y teníamos que ser conscientes, tener conciencia y tomar medidas, pues dijo que eso era mentira, que lo del cambio climático era mentira. ¿Y sabéis por qué dijo que era mentira? Porque se lo dijo su primo. Sí, no es real, su primo, que su primo sabía mucho de esto. Y como se lo dijo su primo, pues no iba a pasar nada. Pero os voy a dejar una información, un vídeo, que lo explica mejor que yo. Que lo que es una presión política es el movimiento negacionista. Vamos a volver a escuchar a Mariano Rajoy, que hoy ha dudado de los riesgos derivados del calentamiento de la atmósfera, pero no porque sí, no, sino porque se lo ha dicho su primo, que es catedrático. Voy a hablar de un primo mío, que es catedrático de física en la Universidad de Sevilla. Y entonces, preguntado sobre este asunto, dijo: oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo. Y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es decir, no lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos. En fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial. Rajoy demuestra una ignorancia y una irresponsabilidad sorprendentes en un candidato a presidente del gobierno al minimizar los efectos de este grave problema. En fin, nosotros no podemos discutir una argumentación así avalada por el primo de Rajoy, pero aunque no tengan el nivel de su primo, Rajoy debería considerar a sí mismo el punto de vista de los 2.500 miembros del panel de la ONU que en febrero de este año presentaron un informe en París y lanzaron al mundo un aviso de acción inmediata. Y confiamos que el resto de las opiniones del aspirante a presidente del gobierno descansen en análisis más serios. Hoy mismo en este foro en el que hablaba Rajoy, ha hablado Al Gore, que ha pedido a los gobiernos conservadores del mundo que no relativicen y no banalicen una advertencia sobre un asunto tan serio. Bien, bueno, como hemos visto, parece ser que Rajoy ha tomado nota, por lo menos aunque haya sido 7 u 8 años después, el hombre ya reconoce que efectivamente el cambio climático pues se estaba produciendo, ¿no? Como vemos aquí, que ya dice que bueno, pues que después del negacionismo que su primo le decía que no existía el cambio climático, pues ahora admite que sí. Pero no es esto lo único. En esta sociedad el negacionismo se utiliza con mucha facilidad sobre temas muy importantes, muy graves. Porque claro, esto habrá quien no se dé cuenta, no quiera darse cuenta porque piensa, bueno, esto cambiará al cabo de 100 años. No, no, es que nos vamos a cargar el planeta y la vida que hay en el planeta. Cuando te quieras dar cuenta no puedes hacer, no podrás evitarlo, no lo podrás hacer. O sea, no reaccionarás porque no tendrás medios para hacerlo. En una persona que ocupa un cargo tan importante, de tanta responsabilidad, como es ser presidente de un país, decir estas cosas sin informarse mínimamente, y bueno, pues hombre, a mí me da miedo, ¿no? que siga tomando decisiones alguien así, porque es que yo no sé lo que va a ser lo próximo que hará. Pero bueno, en fin, hablando de negacionismo, y antes de acabar, os voy a poner esta fotografía. Fijaros bien. Aquí vemos dos paquetes de tabaco, pues cogidos dos al azar, cualquiera. En el paquete ahora, empiezan hace ya de un tiempo a avisar al público, decir, fumar mata. Incluso te ponen una fotografía de una persona que tiene un cáncer en la garganta, ya vemos cómo lo tiene. Y efectivamente, el tabaco produce eso y otro tipo de cánceres. El tabaco mata, como otras drogas, como otras cosas que matan. Pero ¿os acordáis cuántos años, cuántos juicios, cuántas denuncias se tuvieron que poner a las tabacaleras internacionales, sobre todo a las norteamericanas, para que mediante ya esas condenas se aceptara por fin y se reconociera que efectivamente el tabaco mata? Pues ahora el trabajo ya está hecho, porque la gente que fuma, como lo que realmente la adicción que le ponen no es al tabaco, sino que es a la droga, es a la nicotina, es a todos los elementos aditivos que le ponen al tabaco, porque las tabacaleras, estas multinacionales, lo que hacen no es vender tabaco, su negocio no es vender tabaco, su negocio es vender droga, es drogar a la gente que fuma con la nicotina y con todo lo que ponen. Y luego cuando cojas un cáncer, una enfermedad de estas que puede ser terminal en poco tiempo y a lo mejor no sufres mucho, o puede ser crónica y de paso le pasas el negocio a las multinacionales. Otro tema que ya no lo voy a tocar porque no nos daría tiempo, pero que todo esto en el fondo es la cuestión, porque, bueno, dices, ¿qué ser humano, qué persona puede tener el enriquecerse? Pues, ¿cómo puede tener ese alma, ese enriquecerse con el sufrimiento, con la muerte de los demás? Porque os he dicho que ese virus que introduce esa infección que produce los arcontes en la mente humana hace que se vuelvan inhumanos, que incluso nieguen que ellos están haciendo eso, porque es horroroso, terrorífico, porque pierden la humanidad. Y podría poneros mucho más ejemplos, pero no quiero alargarme más. Creo que es suficiente para que entendáis que quien realmente gobierna, el que manda, por decirlo así, no son esos políticos que hacen tanto daño, que son tan malos. Son estos seres interdimensionales que no se pueden ver a simple vista, pero que los chamanes ya conocían, podían identificar, por esa expansión de la conciencia que les permitía acceder a ese estado y ver lo que con unos ojos normales no se puede ver. Estos seres no quieren que se conozca, porque hay una forma de acabar también con ellos, si no con ellos, de forma definitiva, sí que no nos afecte. Y es siendo iguales, siendo uno, todos iguales. Entonces no pueden hacer nada, no podrán entrar en tu mente, en la de nadie. Este es el único remedio que existe para esta gente, para estos seres, en este caso no son gente. Es el que todos consideremos y nos demos cuenta, porque es así, que somos iguales. Y bueno, ellos van a seguir dándole el dinero a sus lacayos para que tengan más, porque se piensa, fijaros, dinero, ¿veis? Esto es papel. Si es que además, es que no quiero entrar otra vez, porque es que no tiene ningún valor, ni siquiera material, es el valor que le damos porque nos han dicho que vale, eso no vale nada, que es papel. Pero como tiene muchos montoncitos de estos en sus cajas fuertes, en sus paraísos fiscales, se piensan que tienen todo resuelto. Si al otro día estos mismos arcontes crean una guerra en aquel país, que ya cambian la moneda y se quedan sin nada. Así que además son ignorantes, porque son ignorantes, de verdad. En fin, el demiurgo que os hablaba al principio, el rey de los arcontes, el Yahvé, el Jehová, el Lucifer, el Satán, todos estos nombres es del mismo personaje que nos controla. Las religiones son sus medios más efectivos desde el principio. Y luego han seguido con los políticos, con los gobiernos, con cualquier ley, con cualquier organización, son una trampa. porque ya lo dice el refrán, echa la ley, echa la trampa. Ya lo sabéis. Procurad ser iguales con todos, tratar iguales. No permitáis que el arconte os infecte con su virus. Y bueno, hasta aquí la charla de hoy. Y espero que os haya gustado. Muy bien, Luis. Bueno, pues enhorabuena. Has hecho un programa completo. Lleno de informaciones, como siempre. Y la gente lo está agradeciendo. Bueno, es que este es un tema, te lo comenté, y bueno, lo comento a nuestros amigos que nos están viendo, que es tan complejo y hay tanta información que dar, que sería muy largo y lo hubiera sido ideal partirlo en dos o tres, pero se perdería este hilo conductor que hemos intentado mantener. Ya sé que es largo y extenso, pero no hemos tocado tampoco muchas más cosas que podríamos tocar, pero son ejemplos que conocemos, que son cotidianos, que lo vemos cada día, que además los podemos comprobar porque están en las hemerotecas, en los periódicos, en los medios. No nos estamos inventando nada. Estamos mostrando la realidad, esa realidad oculta que muchos no quieren ver. Por eso titulábamos a este programa La Realidad Oculta. Porque la gente no quiere problemas. No me refiero sino a esta gente que ve esos programas, que le preocupa más quién van a echar de un concurso que si te acaban de quitar la beca para que tu hijo pueda comer al comedor del colegio, por ejemplo, ¿no? O que prefiere comprar el libro de alguien que no sabe escribir siquiera y apenas puede hablar o sabe hablar, al de a lo mejor instruirse y aprender con otros libros que sí que le van a ayudar y le van a servir de algo. No tiene por qué ser de gente famosa, ni muy importante, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta y dices, bueno, que esta sociedad, y uno se plantea, puede llegar a decir, bueno, ¿y vale la pena que yo me arriesgue y que yo esté intentando dar la cara por una gente que pasa olímpicamente, que no quiere tomar conciencia? Pues hombre, a lo mejor no vale la pena, pero yo personalmente soy de esas personas que pienso que por lo menos hay que intentarlo. Que no sea que me digan, si no lo intentas, no lo sabrás. Pues por mí que no quede. Luego ya depende de los demás. Pues tenemos que ver si hay algunas preguntas. ¿Te parece? Podemos dejarlas. Bien. Estoy teniendo un poco de retorno. ¿Puedes bajar un poquito tú el volumen? Me parece que es de eso. A ver, ¿ahora? Sí, mejor. Vale. Bueno, antes de entrar a las preguntas que tengo apuntadas, quería comentarte, hacerte dos comentarios sobre lo de los papeles de Panamá. Uno es que el presidente anterior de España, Zapatero, sí, parece que quitó de la lista de paraísos fiscales a Panamá. Bueno, pero esto fue vamos a decir, esto fue una especie de acuerdo, de pacto. Sabéis que con el canal de Panamá hay unas empresas españolas que tenían que realizar la construcción y bueno, se paralizó todo, hubieron problemas, por esto que decimos las constructoras, que si el presupuesto inicial se aumenta, que si ya no es 10, que ahora son 100, que si tal. Y entonces, claro, una de las condiciones que se pactaron es que como Panamá estaba dentro de esta lista que hemos hablado, que he mostrado antes, pero vale, muy bien, vais a seguir construyendo, pero nos tenéis que sacar de la lista de paraísos fiscales. Por eso fue, pero eso no lo digo yo, eso está, pues, en cualquier hemeroteca. Sí, y bueno, el otro comentario es, claro, todos los papeles estos de Panamá los ha sacado un consorcio internacional de periodistas. Sí, sí. Y al parecer, este consorcio internacional parece estar financiado por Estados Unidos, que curiosamente han salido muy poquitos casos en estos papeles de Estados Unidos. Y hay quien dice que puede ser que lo hayan sacado a la luz para perjudicar a Rusia, a Putin. ¿Qué opinas de eso? A ver, puede ser, porque hemos estado hablando antes de los ataques de falsa bandera. Y pudiera ser que Estados Unidos estuviese detrás de estos papeles, pero es que no sería solo a Putin. Es que aquí le están diciendo a más personajes, no solo a Putin, le están diciendo, ojo, quien sea, yo no digo Estados Unidos, quien sea, ojo, porque tenemos tus datos y te podemos sacar como no hagas lo que te vamos a pedir. Esto puede ser una especie de aviso para navegantes con un lenguaje un tanto, es como aquel que dice, oye, mira, cuando se empiezan a protestar tres o cuatro, vienen 20, gritando, y coge y ¡bum!, le corta la cabeza al primero que llega. Los demás se callan y se apartan. ¿Verdad? Sí, la verdad es que cuadra perfectamente ese razonamiento. Bien, vamos a preguntas que se han realizado al principio del programa. Vamos con pregunta de Rafael Mundeo, que te pregunta si los arcontes tienen emociones. Pues yo creo que deberían de tenerlas, porque sienten envidia. Se recalca mucho en el documento gnóstico de que son envidiosos, de que son ignorantes. Por lo tanto, eso les tiene que crear una emoción, porque la envidia, de hecho, es una emoción. ¿Mm? Lo que seguramente no saben, porque por el motivo que sea, porque es lo que a ellos más daño les causa, no saben sentir amor o no son capaces de sentir amor. Ese amor que los seres humanos sentimos que somos capaces de dar nuestra vida por otro, ¿no? Por ejemplo, de ese amor desinteresado de la madre. Entonces, los arcontes eso no lo conocen. Y eso es algo que envidian también. Igual que envidian nuestro espíritu, nuestra capacidad, nuestra inteligencia. De hecho, en este texto que yo lo he resumido mucho, se explica con muchos datos y se va dando datos, ¿no?, de por qué los arcontes enfadados, cabreados, porque encima una mujer, fíjate, Eva, ¿no?, encima es una mujer la que los consigue poner a raya porque intentan violarla, intentan fecundarla para que tenga ella un híbrido de un arconte y el humano, y no lo consiguen, ¿no? Y ella le recuerda, y cuando la persiguen, y es cuando ella pide ayuda, y le aparece el ángel Elilat, que es un ángel, un gran ángel, explican aquí en este texto, el que le dice, tranquila, yo te voy a ayudar, pero que sepas que los seres humanos sois superiores a los arcontes, ¿no? Es más, luego, para tranquilizar, dice, vas a tener que luchar, vas a estar perseguido, hace una serie de profecías y acaba diciéndole que llegará un momento en que la luz, porque los hombres, los seres humanos somos hijos de la luz, brillará, o sea, ganaréis esa batalla contra los arcontes y los expulsaréis de vuestro sistema. Y de alguna manera ese era el mensaje que antes te comenté, que al final no lo he comentado allí, que nos querían dejar en este texto unos gnósticos, unos personajes que existieron no hace 2000 años, hace mucho más, 4, 5, 6000 años, porque los gnósticos, cuando se dice los gnósticos, se refiere a los cristianos gnósticos, esos fueron después, cuando llega Jesús y María Magdalena, que fijaros que siempre aparecen en los evangelios gnósticos, entonces se dicen cristianos gnósticos, porque ya eran los gnósticos que de entonces, además son seguidores de Jesús, y como luego, bueno, aquí volvíamos a tocar el tema otra vez de las sectas religiosas judías, porque eran judías. Los de cristianos y tal surge después con Saulo de Tarso, San Pablo, ¿no?, que es el que ya introduce la palabra del Cristo y a partir de ahí pues se crean todas estas. Pero los originales, los cristianos que se llaman gnósticos, conocían todas estas informaciones y por eso hemos encontrado junto con los evangelios Nag Hammadi, de Felipe, de Tomás, de Valentino, de todos los que no reconocen la Iglesia Católica, que los destruyeron. O sea, los conocen y los tenían, pero los quemaron, los destruyeron y solo dejaron los cuatro que conocemos canónicos, el de Marcos, el de Lucas, el de Mateo y el de Juan, ¿no? Entonces, por eso, yo creo, tal como se explica ahí, evidentemente, deberían de sentir emociones, pero les faltaba, pues, por ejemplo, conocer el amor y tener los sentimientos físicos que nosotros podemos tener con el cuerpo, ¿no? O sea, a través del cuerpo, las sensaciones y estas experiencias que podemos tener gracias a un cuerpo físico, si no, pues no. Aunque seas una entidad muy inteligente, lo que tú quieras, supongo yo que por eso estamos hechos así. Si tienes que tener la experiencia de un contacto, de un tacto, de un olor, de lo que sea, necesitas un cuerpo físico, ¿no? Porque estamos en un mundo tridimensional físico. Y estos seres, no hay que olvidar que son interdimensionales. Pertenecen a otra dimensión, aunque estén conviviendo, por decirlo de alguna forma, con nosotros. ¿Y por qué crees que eligieron este planeta para explotar? Si es que hay más planetas habitados y... No, porque, y lo he dicho al principio, ellos estaban aquí, ¿de acuerdo? Ellos cuando la Pistis Sophia, que la traducción vendría a ser la verdad, la convicción de que es verdad, sería la tradición, ¿no? Pistis Sophia es sabiduría, pues la convicción de la sabiduría cuando se manifiesta y explica, es una proyección del caos a este otro, vamos a llamarlo espacio o cielo, donde se crea para estos seres, para los arcontes. Ellos le llaman, el nombre que les dan en principio, porque el arconte es el que luego acaba quedándose, pero primero, antes que arconte, le llamaban los, creo que lo he comentado antes, las autoridades. Dicen, este es el cielo para las autoridades, ¿no? Lo llaman así. Y el demiurgo, que se manifiesta, que es el que dice, yo soy el que soy, y no hay más Dios que yo y tal, que es el nombre que te he dado de Yaldabaoth, que sería el Yahvé de los judíos, o el Jehová de los cristianos, pues este cuenta aquí que incluso la propia Pistis Sophia como que se ríe de él, ¿no? Y le hace creer que él efectivamente es Dios, pero lo que ha hecho es copiar, o sea, hacer una copia virtual. Como si nosotros ahora hiciéramos un holograma, ahora ya todo el mundo sabe lo que es un holograma, ¿verdad? Y si pusiéramos un holograma aquí delante, lo hemos visto en varios vídeos, si no lo tocas piensas que es real y no es real, es una imagen holográfica. Pues bien, viene a decir, yo intento traducir lo que dice este texto, que lo dice además en un copto saídico, es una traducción que se hace, se supone, de un griego del primer siglo, siglo primero, pero está escrito en copto saídico, con lo que algunas expresiones pueden tener alguna interpretación distinta. Entonces lo que viene a decir es eso, que este demiurgo, este jefe arconte, este Yahvé, lo que hace es crear la imagen de que la Pistis Sophia presenta, pero de una forma virtual, no real, ¿no? Y cuando él dice que cuando ellos ven la imagen de este Dios, el supremo, el de verdad, por decirlo así, ¿no? El que crea todo, que se refleja en las aguas, dice, explica, ellos quieren imitar esa imagen, ¿no? Entonces crean el hombre, lo que sería el Adán, con el barro, dice que lo crea, igual que nos cuenta en la Biblia el Génesis, pero aquí son los arcontes, pero le consiguen dar alma y tal, pero no se levanta, dice, se arrastra por los suelos, ¿no? Entonces cuando la Pistis Sophia, que ve lo que han hecho, quiere darle, en este caso, el espíritu al hombre, al Adán, y al darle el espíritu a Adán es cuando entonces se eleva, se levanta. Los arcontes quieren imitarlo, pero no pueden. Entonces se quieren apoderar de la mente, porque ellos existen, en este caso, o coexisten con el ser humano a través de la mente, de la psique. Y es a través de la psique que ellos quieren manejar al hombre. Pero Eva, que es la Eva, aquí dicen la Eva carnal, por un lado, pero luego está la Eva espiritual, la que desciende o procede directamente de esta Pistis Sophia, de este eón, porque la Pistis Sophia es un eón. Igual que los arcontes son estos demiurgos, estos semidioses, por decirlo así, la Pistis Sophia es un eón. Un eón se entiende que es un dios superior, ¿de acuerdo? Entonces, este eón le facilita esa información, ese espíritu a la Eva espiritual, y la Eva es la que cuando los arcontes han adormilado, la palabra que se utiliza es otra, es como si lo hubiesen dejado inconsciente, por decirlo así, a Adán, ella lo despierta, ella le enseña, ella lo instruye, ¿de acuerdo? Entonces cuando los arcontes enfadados con Eva, la persiguen, y quieren incluso violarla, cuenta allí, no lo consiguen, es cuando ella pide la ayuda y entonces este ángel le explica quiénes son los arcontes, quiénes son los humanos, en ese caso ella, y bueno, luego pues va contando lo que ya más o menos conocemos, pues que tienen el Abel, el hijo, el Caín y Abel, luego el Set, el tercero, luego tiene otra hija que sería Nora, que esa no aparece en la Biblia cristiana, y bueno, todo esto son ya datos que, bueno, son... Pero en definitiva, lo que nos importa es que, además, en la Biblia también hace referencia a los arcontes, de alguna manera. Es decir, que tenemos ya bastantes datos que hablan de estos seres interdimensionales que existían desde el origen del sistema solar. O sea, que ellos estaban aquí cuando crean. Son los arcontes los que crean el Sol, ¿de acuerdo? Y los que están aquí porque no necesitan un espacio material. Ellos no son materia. Ellos no son materia como nosotros. Cuando crean la tierra y cuando se crea el hombre, que crea el hombre del barro, luego este hombre, al insuflarle ese espíritu de león, de Piscis, león, me refiero como el dios, es cuando a ellos ya se les escapa, porque de alguna forma son más importantes que los arcontes, ¿no? Ahí viene la envidia, y de ahí vienen los celos, y de ahí viene el que quieran controlar al hombre a través de la mente, haciéndole pues todo lo que hemos comentado. Y estos seres, ¿tú crees que, además de controlar directamente al hombre, pueden estar controlando a otros seres que a su vez controlan al hombre? Por ejemplo, los seres reptilianos, o que puedan colaborar con ellos o estar influenciados por ellos de alguna manera. Bueno, es que hay varios tipos de arcontes. Verás, en este texto gnóstico se habla de dos tipos de arcontes. Unos que se representan con esta forma que he comentado al principio, de como si fuese una especie de feto humano, ¿no? Sin acabar de formar, que he puesto, por supuesto, antes esta imagen de aquí, la vuelvo a poner, ¿de acuerdo? Que es con la que se representa al demiurgo, que parece como una cabeza de león, como si fuese un, ¿sabes? Esta es una definición que dan, ¿eh? Y el otro aspecto que le dan es el de, además se le llama draconiano, o sea, dragón, reptiliano, ¿de acuerdo? O sea, que dicen que los arcontes tenían dos formas, dos apariencias, esta que te he dicho y la reptiliana. Es posible que efectivamente se trate de dos tipos de arcontes. No sé si es que ellos adoptan estas dos formas indistintamente, pero en este documento, en este códice, se dice que adoptan estas dos formas. Muy bien. Nos preguntaba Bir si consumiendo algún tipo de planta psicotrópica o mediante algún tipo de meditación se pueden llegar a percibir estos seres. Bueno, esto es lo que se supone que querían prohibir los arcontes al hombre, al ser humano, que adquiriese el conocimiento, que supiera diferenciar el bien del mal, que aprendiese a percibir. ¿Y cómo lo hacía? Pues incluso aquí se especifica. No, hombre, no te dicen la manita muscaris, o no te dicen el peyote, o no te dicen la ayahuasca. Pero ya sabemos que la manita yuscaris, en cierta medida, determinando cómo, porque si no es tóxica y te puedes morir, pero el peyote, el hongo sagrado, el peyote o la ayahuasca proporcionan esta expansión de la conciencia cuando se consume, y es cuando accedes a estos estados donde puedes percibir pues otras realidades. Entre esas otras realidades parece ser que es cuando puedes identificar y percibir a los arcontes, ¿no? Eva te pregunta, ¿existe alguna prueba física tangible y concreta de la existencia de los arcontes o solo existen en textos que los mencionan? Que yo sepa de momento solamente hay en textos como los que hemos mencionado. Luego tenemos, si queremos más reciente, bueno, Castaneda, en los libros que él escribe sobre el chamanismo, hace alusión precisamente a estos arcontes, la forma que tienen y cómo a través de la toma de estas plantas psicoactivas se puede llegar a percibirlos, ¿no? Personalmente yo no conozco otra prueba física tangible, lo siento, aquí no puedo darle más datos, porque hay que tener en cuenta que estos seres no se pueden percibir ni con la vista, ni con el oído, ni con el olfato. Necesitas estar en un estado expandido de la conciencia para poderlos percibir. Entonces, no sé, sería cuestión de tener un aparato que fuera capaz de grabar, por decirlo así, una cámara tal que pudiese grabar en ese estado, en esas otras realidades. Por ejemplo, pongo un ejemplo, hasta que no surgió la cámara digital, pues no se solían fotografiar orbes, que muchos escépticos decían que si eran motas de polvo y tal, ¿no? Porque antes solamente teníamos las películas que se grababan, las fotografías, en la redundancia, en películas, ¿no? En el soporte de normal. En cambio, en el momento que tenemos las grabaciones digitales, yo, por ejemplo, y es así que la pueden ver en mi página web o en YouTube, tengo una grabación de un orbe, de una entidad, ¿eh?, que se va moviendo y que hace una serie de movimientos y va dibujando tal. Entonces, con la cámara normal no lo podríamos haber grabado, con una digital que tiene otra mecánica, otra tecnología, sí, es posible. Puede ser que, no sé, si será con una cámara digital o con algo especial, es como el aura, ¿no? Decían que no existía tal hasta que hay una cámara Kirlian, de los esposos Kirlian, que consigue fotografiarla, luego se va perfeccionando, y bueno, ahora ya no creo que haya muchos que sigan negando que no existe el aura, que no se puede fotografiar. Entonces puede ser que, si no existe ya un mecanismo, se pueda descubrir un mecanismo con el que sea factible, en este caso, pues, como te digo, ya no sé si fotografiarlos, ¿no? Pero de alguna forma percibirlos, ¿no? Que queden allá grabados de alguna manera. Sí, sí. Bueno, sí, es difícil conseguir pruebas físicas del 11S, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, conseguir pruebas físicas de algo como esto. Sí, claro, sí. Las pruebas que hemos puesto, que son las que aparecen de los técnicos, te muestran y claro, el técnico te dice, esto no puede ser así porque necesitaría tal. Son pruebas circunstanciales y claro, bueno, que las vas uniendo todas y te unen el puzzle. Una persona normal no tiene por qué saberlo, igual ve aquello y no sabe, y se piensa que efectivamente le cuentan, y para el gran público, pues le cuentan la historia que le cuentan y se lo cree y es válida. Pero llega un entendido, un experto en el tema, ve aquello y dice, no, esto no puede haber sido así, porque habría pasado esto, y las muestras que quedan, las señales que han dejado, indican otra cosa, ¿no? Pues ocurriría lo mismo. ¿Cómo dejar impregnada la presencia de los arcontes tal? Igual aparece una máquina que puede escudriñar nuestro cerebro, nuestra mente, y ahí encuentra algo. Igual que tenemos la glándula pineal, que la glándula pineal parece ser que es algo que se puso después, en algún momento dado, ¿no? Y que es a través de la glándula pineal que se pueden percibir todas estas cosas, pues en el momento que se conozca y que la ciencia estudie más en profundidad y sepa cómo funciona nuestra glándula pineal, a lo mejor podemos reproducirla en un aparato y entonces ahí dejar constancia o grabar de estas entidades. Varios amigos de aquí del chat están preocupados, bueno, que quieren saber alguna manera para que estos arcontes no nos controlen. Si basta con una frecuencia vibratoria elevada, si... Es, bueno, como tú decías al principio, el no tener miedo. Vamos a ver, exacto. Estos seres utilizan el miedo para acoger a las personas, en principio tenerlos allá subyugados con el miedo, con el terror, ¿no? Entonces, si uno piensa que es inferior al arconte y le teme, pues ya ha ganado el arconte, ¿no? Pero si sabes, por eso decía el ángel, el Elad le decía a Nora, dice, no lo temáis porque tú, los humanos, dice, los humanos sois superiores a los arcontes. ¿No? Cuando tú sabes este concepto, lo asumes, lo entiendes, pues al no temerle, no mostrarle miedo, le estás cerrando. Vamos a ver, a mí me dice uno, oye, ¿y cómo hago para no coger un virus con el ordenador? Porque fíjate, hombre, pues cuando veas una página web que es rara, que no es normal, que te dice tal, pincha aquí porque tal, no lo hagas, porque en el momento que pinches en ese enlace ya te estás descargando un virus que te va, ¿no? Pues en el momento, esto es un poco también de sentido común en muchos aspectos, ¿no? Hay que ver, cuando tú vas a una religión, que es por donde empieza, o sea, la forma de abrir, la forma más fácil del arconte para introducirse en la mente de una persona es a través de la religión. La religión es tremendo. Religiones, leyes absurdas, gobernantes que imponen su voluntad. Todo esto no se puede aceptar como algo verdadero o real, porque le estás dejando la puerta abierta. A ver, yo sé que es muy difícil, y a ver cómo lo explico. Cuando he dicho que Yahvé o Jehová es el arconte jefe, el Yaldabaoth, que se comentaba en este texto, y que él se presenta, además, si leemos la Biblia y leemos, pasa que estos capítulos en las iglesias tal no lo suelen leer. Hay muchos capítulos que si los leyesen en las iglesias, tal como está escrito en la Biblia, la gente saldría despavorida, asustada. Solamente leen lo que les interesa, lo que quieren leer. Y a la gente les cuentan los que le convienen que ellos sepan, nada más. ¿Cuántas personas se han leído todos los pasajes de la Biblia para conocer más o menos de qué están hablando, de qué se refieren? Pues muy pocas, me imagino que muy poquitas. ¿Y cuántas de las que lo han leído han entendido lo que quiere decir? ¿O qué mensajes hay ahí? Aún menos, reducimos. Y si vamos reduciendo, al final, pues claro, cuando te encuentras que una religión, por ejemplo, en este caso la católica, porque es la mayoritaria, es la que tiene más fieles, más adeptos, ¿no? Se basa en otra religión pagana y en una que acaba de inventar el Saulo de Tarso, el San Pablo, que, bueno, si Jesús era judío y dice que él no viene a quitar la ley de Moisés, que la ley de Moisés dice que no adorarás a ninguna imagen, ni templos, ni tal, ni harás tal, ni harás cual, ni sacrificio, ni adorarás, y resulta que la Iglesia Católica lo primero que hace son poner templos, imágenes de santos, hay que ponerles velas, hay que adorar, hay que poner tal, inciensos, quemar hierbas, cánticos, kirigleison, vestidas lujosas, bueno, todo eso no dijo Jesús que se tenía que hacer. Al contrario, ¿qué dijo Jesús? Id a predicar, a dar esta noticia. Id a los pueblos sin nada de recambio, sin ropas de recambio, sin sandalias de recambio, sin comida. Comed lo que os den. Alojaos donde os admitan, donde dejen estar. Y si no os quieren, marchaos de allá. Pero que nadie tenga ningún recambio de sandalias. Pues mira tú, por ejemplo, los arzobispos, obispos que tenemos por aquí que van cargados de cadenas de oro, que yo no sé cómo se aguantan de pie, con unos anillos de oro que... Pero igual solo tienen una sandalia, eso no lo sabes. No. Está muy bien, pero no. Pero, ¿qué quiero decir? Hombre, pues esta religión, tú ya ves que está predicando algo que no hace, porque ya lo hemos visto, el Vaticano es el Estado más pequeño, pero quizás es el más poderoso del mundo, ¿no? Por lo menos el más rico. Y hasta hace unos años, no sé ahora, pero hace unos años ya se destapó, como en el Banco Ambrosiano, con todo el jaleo que hubo, también de evasión de capitales y tal, y las inversiones que habían hecho en fábricas de armamento o en fábricas que fabricaban condones. Cuando la Iglesia dice con la boquita tal que no hay que hacer guerras, que no sé cuánto, que no hay que ponerse preservativos porque hay que tener todos los hijos que vengan, que aunque estés jodido no tengas trabajo, es igual, pero luego están ganando dinero con la inversión que tenían en estas fábricas de preservativos o de armas, ¿no? Para la guerra. Todo esto fue un escándalo. Recordemos que al director de IOR y luego del Banco Ambrosiano, que bueno, que lo mataron, apareció el cuerpo en el puente de Londres, etcétera. Bueno, pues uno, cuando va a un sitio, ya tiene que ver cualquier religión, cualquier secta que te pide que tienes que creer en esto por fe, ¿no? Pues ahí ya tienes que tener mucho cuidado. En el momento que tú dejas abres, ya te han metido el virus. Entonces, yo he estado viendo programas de sectas, había una que no la conocía. Bueno, ya no le quiero ni hacer propaganda ni publicidad, pero es que hay miles de sectas, no es solamente la católica, hay miles de sectas, ¿no? Entonces, lo que van buscando, ¿qué es? Pues tener a esa gente cogida, a los jefes, a los cabecillas de la secta, se le proporciona el dinero, que es lo que más les gusta tener, ¿no? Papeles, ¿no? para tenerlos guardados en esos paraísos fiscales, para que consigan más adeptos, más miembros, que los tengan subyugados mediante el miedo, mediante el terror, mediante una fe en algo que no es cierto, que no es verdad. Para que este ser, este demiurgo, este arconte, sentirse bien porque le están adorando. O sea, ¿tú crees que un Dios real, alguien, digo alguien por poner algo, entenderme, Dios no es alguien, ni es algo, ¿no? Pero bueno, esa fuerza, esa energía, ese pleroma de que habla el texto este gnóstico, que crea todo el universo, va a necesitar que una criatura como nosotros tenga que adorarle porque si no se enfada, se siente mal y te castiga. ¿Alguien se puede creer eso hoy día? Y que si no cumples lo que te dice esa iglesia de turno, te vas a ir a un infierno que te inventan tal. Antes había hasta un purgatorio para los niños porque no se habían bautizado. Luego ya hace poco, unos años, ya el Papa lo quitó porque dijo, hombre, esto ya en estos tiempos ya no se lo cree nadie, vamos a quitarlo, ya no existe. Pero durante mil y pico de años existía, ¿sabes? Y venga a ir a poner velas y cirios en las iglesias y a apagar y a poner el cepillo para las almas del purgatorio. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Pero podría poner miles de ejemplos así. Hombre, pues uno cuando ve estas cosas tiene que darse cuenta que ahí no es que haya gato encerrado, es que haya una jauría encerrada. Entonces, ¿cómo evitarlo? Pues hombre, no pinches en ese enlace de la web que te está diciendo, pinche aquí que le vamos a regalar un reloj de... No, hombre, no, nadie regala duros a 4 pesetas. Eso yo es lo primero que aprendí de mi abuela. Nadie. Cuando te dicen, le vamos a dar gratis no sé qué, es mentira. Mentira, nadie da nada gratis, nadie. Y eso es lo primero, ya la primera regla que hay que tener ya. Entonces, pues la regla de la sociedad de consumo. Claro, y entonces a partir de ahí pues será más difícil que nos puedan captar, porque luego ya te vas a ir dando cuenta, ¿no? Si a ti un político, como estos que hemos hablado, que te dice en la campaña, yo no voy a subir el IVA porque es una barbaridad, yo no voy a rebajar las pensiones porque no hay derecho, porque tal, yo voy a hacer tal, y luego nada más entrar, no pasan 2 meses y ha hecho todo lo contrario, y te dice, ah, es que me lo he encontrado muy mal y he tenido que hacerlo. Oye, pues dimite y di que no puedes cumplir con tu palabra, que si quieren que sigas será con otra cosa, pero que no quieres mentir. No, lo hacen y hacen lo contrario. Y la gente que le ha dicho, ah, claro, pobrecito, si es que se la ha encontrado así de mal, no tiene culpa. Y entonces, ¿y por qué luego te jode más y te jode más y te jode más y te jode más? Y luego encima sale toda la corrupción, que dices, coño, es más fácil ver si hay uno que no esté imputado. Y te pones a buscar, a ver si hay uno que no esté, porque dices, para no decir que están todos, a ver, empiezo por el que no esté, ¿no? Y aún la gente y le sigue votando. ¿De quién es la culpa? ¿De ese corrupto? ¿O del que lo vota sabiendo que es un corrupto? Hombre, la primera vez, yo entiendo que te puedan engañar la primera vez a cualquiera. Mi abuela decía, la primera se la meten al galgo. Claro, por mucho listo que tú seas, te pueden engañar la primera vez. Eso lo acepto. La segunda no. La segunda eres un gilipollas. Eres tú el culpable. Porque has votado, le has dado... Un papel importante, como nos comentaba el amigo Canguro, el sistema de reparto de votos. Bueno, esto también... esto son menudencias, eso es lo de menos, eso son menudencias, eso no tiene importancia, ¿entiendes? Eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es que resulta que tú le das tu confianza a alguien que te engaña, que te está diciendo que va a hacer una cosa y hace lo contrario y te engaña, y tiene los santos bemoles de seguir engañándote y sigue allí y no se va, y que lo pillas en un caso de corrupción y no dimite y sigue. Y que la gente, en vez de ir y cogerlo de los pelos y emplumarlo y tirarlo al puente con alquitrán y plumas, como hacían en el oeste, van y le vuelven a votar. Y pobrecito, es que se lo ha encontrado mal. Hombre, es que ahí están pillados todos por el arconte. Los arcontes se tienen que pegar una panza de reír. Lo están pasando de cojones. Claro, y cuando uno ve estas cosas y luego ves a la gente que sale, no a manifestarse para pedir la dimisión de un corrupto, no. Para pedir que no echen a uno de un programa que está ganando miles de millones por estar allí rascando, que no sé qué coño hacen, ¿sabes? Que no sé, yo no entiendo cómo la gente tiene tanto tiempo para perderlo en eso. Pero bueno, oye, cada uno Pero hostia, que encima te salgan ahí cientos de miles de personas y son incapaces de ir a reclamar que le están robando la vida a sus hijos, su futuro. Está enferma esta sociedad, está enferma mentalmente. ¿Por qué? Pues ese virus que te comentaba, el huetico. Bueno, si te parece, vamos a acabar con una frase que me ha recordado Pekka, que es una frase que se la oí decir a Alex Collier en una conferencia suya que hablaba sobre los andromedanos, y que decía que en una ocasión estos le dijeron, le preguntaron, alarmados, le dijeron: no entendemos por qué pagáis por vivir tan solo por haber nacido en este planeta. Efectivamente. Estamos pagando por vivir. Y ya no es esto. Es que llega un momento que ahora ya estamos pagando por ver de qué manera puedes sobrevivir. Porque ya pronto te van a medir el pecho y como tú tengas una caja torácica que consume más oxígeno que otro, vas a tener que pagar un impuesto porque estás consumiendo más oxígeno, ¿sabes? Como el agua. El agua, ¿por qué? Será inapropiado. Y pagas una cantidad tremenda de agua. ¿Por qué? Te dicen, no, es que es para no sé qué, para no sé cuál. No te enteras, pero si el agua es gratis. Si con los impuestos que ya pagas para tal, el agua ya tendría que ser gratis. Ya tendrías que pagar el mantenimiento. Tú no me puedes cobrar el agua. El agua no es tuya. Pues nos cobran el agua a precio de oro. Porque el agua se necesita para vivir. La energía. Ahora están saliendo, bueno, hacía miles, ya no digo miles, pero bueno, incluso hay sistemas ya antiguos que podríamos utilizar gratuitamente, incluso inagotable, y bueno, y si no, pues la que tenemos del sol y otros medios, y no, te ponen impuestos para que no la uses, para que sigas consumiendo la energía de las multinacionales donde están estos cargos políticos que han salido de los gobiernos para chupar, seguir chupando en estas compañías, que para eso la privatizaron cuando era nacional, para que luego les den los cargos a ellos y sigan chupando del bote. Y la gente tendría que haber salido a la calle y haberlos colgado, no digo de los cojones porque no tienen, pero de algún sitio, como si fueran bolas de Navidad, y adornar todos los árboles. Y claro, ves que no, que la gente, ¿sabes? Se dedican a discutir entre si ha ganado el Madrid o el Barça, o a reírse el uno del otro, o a protestar por esos programas. Y dices, qué pena, ¿dónde estoy metido, no? ¿Realmente vale la pena salvar esto? ¿Vale la pena salvar esto? Porque es que ya dices, porque esto está ya muy mal. Está muy mal. Y es a nivel mundial, porque ahora ya no es tu presidente. Si este tío ya, y este pincha menos ya que si le he dicho a la Merkel que tiene que hacer esto, porque tal. Oh, sí, sí, Merkel. La otra que si le ha dicho el Obama que no sé qué. Oh, sí, sí. El otro. Dice, bueno, pero al final, pero ¿quién coño es el que manda aquí? ¿Para qué voto yo a este tío si este tío no pincha nada? Si me está sacando más cuartos y me está haciendo la vida aún peor. Pues directamente que salga el que tenga que ser, ¿no? El que viene a todo. Bueno, de alguna forma es lo que están intentando hacer. Pero bueno, hay gente que se lo cree. Se cree que vota esto porque son de los suyos que le van a hacer la vida más... En fin. Bueno, pues si no tienes nada más que añadir, no sé si quieres añadir algo positivo. Prefiero callarme que igual me paso. Vale. Muy bien, pues vamos a dar ya por finalizado este programa especial, pues es un programa que hemos comenzado a las 7 de la tarde, ahora mismo son las 10 de la noche, programa de 3 horas, en el que has hecho pues un repaso magistral a todos los temas que has ido tratando en estos últimos 12 programas, y hilvanándolo todo para hacernos un poco un mapa de situación en el momento que estamos y para ver quiénes están controlando al ser humano incluso desde otras dimensiones, ¿no? Como son estos arcontes. Exacto. Muy bien, pues a todos vosotros que estáis por aquí en el chat, los que nos vais a ver luego, muchísimas gracias. Perdóname, quiero decir algo que no lo he dicho antes, es que los arcontes, ese miedo que meten en las mentes y tal, ese temor a la muerte sobre todo, es para conseguir que cuando dejamos este cuerpo, que era volver a reencarnar, tenernos en esta rueda kármica de reencarnaciones, Es como es tener un ganado que no se acaba nunca, ¿sabes? Entonces, cuando tú dejas de tener ese miedo a la muerte, dejas de temer a la muerte, porque la muerte no. Sigue existiendo tu espíritu, la existencia, desapareces de aquí y del control de los arcontes. Entonces, lo que no quieren es eso. Tienen que mantener el miedo a la muerte, ¿de acuerdo? Esto es lo único que quería dejar. Parece que también están frenando la evolución, digamos, espiritual. Pero claro, por supuesto, claro. Eso es fundamentalmente lo que están haciendo. O sea, nuestro mayor problema en este momento no son estos políticos que están gobernados por ellos, que están, son títeres de ellos. Es el control que tienen, que pueden tener sobre la totalidad, la masa total de los habitantes de la Tierra, los arcontes. Y cuanto más gente haya idiotizada viendo esos programas basura, haciendo esas barbaridades, claro, lo tienen mucho más fácil. Entonces va a llegar un momento que dice, bueno, no vamos a poder hacer nada, porque ya la masa crítica, dirán, ya está, la raza humana desaparecerá, se destruirá, nos destruiremos a nosotros mismos. Muy bien, bueno, pues como decía, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí comentando en el chat, a toda la gente que va a ver después este programa, y como siempre nos vemos en el siguiente programa. Hasta otra. Thank you.